Padre nuestro que estás en el cielo, estamos muy agradecidos de ti porque nos has dado la vida y la salud para adorarte con todo el alma, con todo el corazón. Aquí estamos, Padre eterno, para darte la honra y la gloria, porque eres digno de toda alabanza. También te agradecemos mucho por que nos diste a nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesús, por quien tenemos el acceso a ti, y que también es nuestro Creador, nuestro Dios. También estamos suplicando por el Espíritu Santo que dirija aquí todo para que estemos en armonía contigo. Amén. Dice todo, Padre eterno, y realmente agradecemos por la presencia de nuestro hermano. Maya, Señor, cuánto te agradecemos. Guíala. Lo que tiene que traernos para que estemos más apercibidos de tu santa palabra. Agradecemos la presencia de nuestro hermano también que nos visita de Tabasco. Amén. Gracias, Señor, por bendecirle. Gracias por mis hermanos que están. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Amén. Sean bienvenidas en el nombre de nuestro Dios. Le extendemos una cordial bienvenida a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Primeramente, luego le extendemos una cordial bienvenida a nuestro hermano Maya, que está aquí en nuestro medio. También sea bienvenido, hermano, y nuestro hermano de Tabasco, que también está en nuestro medio. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios y vamos a hacerlo entonando las estrofas del himno número 7. Vení con cánticos. See. Thank you. llevóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida en luz. ¿Qué le dijo Jesús? Si a Dios quieres ver, tendrás que... Yeah. Cristo, con gozo cantamos al Señor. Buenas tardes, hermanos. Les damos la más cordial de las bienvenidas, ¿verdad?, a este lugar sagrado en donde nos venimos a reunir especialmente para escuchar temas que viene nuestro orador preparado para darnos en esta tarde. Así que sean todos bienvenidos. Ya le dieron la bienvenida a nuestro hermano Maya y a nuestro hermano que nos está visitando de Tabasco. Miguel Ángel. Todavía no soy. Miguel Ángel Hernández. Muy bien, nuestro hermano que nos visita, y también pues tenemos a todos nuestros hermanos queridos que se han reunido también a escuchar el mensaje, así que todos sean bienvenidos. Y vamos a entonar un canto para iniciar, es el canto número 7, así que les invito a que nos dispongamos a ponernos de pie y entonar con mucha alegría este canto, el número 7. Gracias porque, Señor, a pesar de los intereses hoy se ha reunido aquí con nosotros. Te agradecemos grandemente. También te damos gracias porque tenemos una visita también, nuestro hermano Miguel Ángel, que nos está visitando, no le conocíamos, ahora él nos está conociendo también a nosotros. Es un gusto tener a otros hermanos de Guatemala. Gracias, Padre, también por cada uno de los presentes que nos hemos venido a reunir aquí. Haz que nuestra mente esté muy atenta a todo lo que nuestro hermano nos vaya hoy a dar, mensaje tuyo, voz tuya, tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a captar todo y a guardarlo, a atesorarlo en nuestro corazón. De forma tal que algún día tengamos, Señor, que hacer lo que tú quieres, que es la voluntad tuya la que deseamos hacer. Padre eterno, nos presentamos a ti en el dulce nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues el tiempo se hace muy corto, ¿verdad? Cuando nuestro hermano vaya, viene. Así que, pues, le vamos a dar el tiempo y pues la bienvenida nuevamente, hermano querido, que nos visita. Gracias por estar aquí con nosotros. Tiene usted su tiempo. Hermano, buenas tardes. Dios le bendiga. Y Dios bendiga a su pueblo también. Amén. Dios bendiga a su pueblo porque Dios siempre ha prometido proteger a su pueblo si su pueblo es fiel. Amén. Amén. Y ha dado las maneras correctas para proteger a su pueblo. Amén. Amén. Lo que vamos a ver en esta tarde, es qué debe hacer el pueblo de Dios de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Espíritu de profecía, ante las crisis de salud, ya sea hechas por el hombre, provocadas por la desobediencia a la ley de Dios. Es la luz que tenemos en la Escritura. ¿Y qué debe hacer el pueblo de Dios respecto si hay alguna base bíblica para su actuar? Esa es la clave. Ante una enfermedad, si hay alguna base bíblica para cómo podemos y cómo debemos actuar. Amén. Un servidor, pues su tarea es sobre todo la doctrina en relación con el mensaje. Amén. Y yo creo que esa es la tarea de todos los que creemos en el mensaje de los tres ángeles. Amén. Porque vendrán situaciones más duras, más reaces, más difíciles. Pero el pueblo de Dios siempre debe tener un así dice el Señor. Amén. Entonces, antes de iniciar, vamos a doblar nuestras rodillas. Vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Qué grande eres, Padre. Lleno de gracia, de misericordia. Que aun cuando la humanidad se halla muy, muy distanciada de Dios y tan lejos de lo que fue el Edén. 6,000 años nos separan, Señor, ya del Edén. De aquel momento cuando Adán y Eva comían del árbol de la vida. Y cuando sus descendientes vivían cientos de años. Hoy esta humanidad está cansada, agobiada por enfermedades. Pero si algo nos queda de esperanza, y gran esperanza, es que el pecado nos ha hecho cambiar a nosotros, pero tú eres el mismo Dios. Tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y tú no cambias. La manera de tratar al ser humano después de muchos años de transgresión a la ley como resultado de las enfermedades es la misma manera que tú has tratado siempre, Señor. Al iniciar esta plática, este estudio de la palabra de Dios, no lo hacemos con nuestra propia fuerza ni sabiduría, Señor, ni entendimiento, sino con lo que tú has dejado en tu palabra y en el espíritu de profecía. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tú nos guíes. Amén. Amén. Amén. Bien, la pregunta que muchos se están haciendo es, bueno, esta enfermedad está matando a muchas personas. Quizá algunos ya les ha dado, como se han curado, algunos están presentes, gracias a Dios, que están con vida, algunos quizá no, ¿verdad? Nuestro hermano dice, a mí no me ha dado, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Este tema lo hemos dado, una ocasión ya lo dimos en otro lado, pero ahora lo vamos a ampliar un poquito más, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito más, y es, si el adventista del séptimo día, sobre todo el de sostén propio historicista, ¿por qué? Porque él debe ir a la historia, debe ir a la Biblia, debe ir a cómo se enfrentaron antes estas situaciones, quizá no iguales, pero sí similares, ¿verdad? Porque una enfermedad lleva como objetivo la muerte de la persona que la tiene, ¿verdad? El que la origina, pues es el diablo. Él es el originador del pecado, y la paga del pecado es muerte, de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Y si una enfermedad lleva a la muerte es porque ha habido violaciones tanto a la ley de Dios como a los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar? Y la pregunta en nuestra vida actual es, si le llaman a usted o si le dicen a usted se tiene que vacunar, no, yo no vengo a imponer nada, sino vengo a presentar lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu, o sea, cómo trataron los pioneros, ¿verdad? Y hay principios en la Escritura. ¿Amén? Amén. Hay principios. Algunos están diciendo de que esto no tiene nada que ver con algunos han dicho es que no, la vacuna no tiene nada que ver con el mensaje, ¿verdad? Y algunos han dicho, bueno, yo solo confío en Cristo y lo demás no tiene nada que ver con mi salvación. Pero entonces vamos a la Escritura, ¿está bien? Vamos a la Escritura, vamos a leer primero Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Verso 22. Verso 22. Acababan de salir de Egipto los israelitas. Traían un sistema inmunológico, quizá un poco, es decir, un sistema de defensas de su cuerpo, quizá bajo. ¿Sí? Por su tipo de vida. Por su tipo de vida. Por su tipo de vida. De hecho, bueno, ahorita lo vamos a ver. Ellos cruzan el mar y en el verso 15 está el cántico de Moisés y de qué más. Y de María. Recuerden ustedes que los 144,000 cantarán el cántico de quién. De Moisés y qué más. Cordero. Y del Cordero. Pero es algo muy interesante porque en el verso 15, en el capítulo 15 de Éxodo, ahí se hace referencia al cántico de quién. Al cántico de Moisés. Ahora, ¿quiénes van a cantar el cántico de Moisés? De acuerdo a Apocalipsis 14. A ver, vamos a ver la relación. Vamos primero a la base bíblica. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. ¿Sí? A Apocalipsis capítulo 14 dice: después miré aquí, verso 1. El Cordero estaba en pie en el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito ¿dónde? En la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas voces y como sonido de un gran trueno, y a la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Y qué dice allí? Y cantaban un cántico ¿qué? Nuevo. ¿Qué más dice? Delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes, delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre quién. De entre los de la tierra. ¿Sí? De entre los de la tierra. Ahora, ese mismo, se podría decir, ese mismo canto, ¿verdad? Dice la escritura, ¿verdad? Dice el Espíritu de profecía también, que pues es el cántico de ¿quién? El cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Dice el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, pues en sus bocas no ha sido hallada mentira, pues son sin mancha, ¿delante de quién? Delante del trono de Dios. No, no sé si puedo prender tantito aquí, tantito la luz, nada más tantito, por favor. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, nosotros ahí tenemos a los 144,000, ¿verdad? Y ellos son los que van a cantar tanto el cántico de ¿quién? De Moisés y del Cordero. Ahora, si nosotros ahora sí volvemos a Éxodo capítulo 15, vamos a ver una relación. Vamos a Éxodo capítulo 15, ahora sí volvemos allá. Porque ahí se está cantando el cántico de Moisés. ¿Sí? Y el cántico de Moisés lo encontramos tanto desde el capítulo 15, verso 1, ¿hasta dónde? Hasta el verso 18. Ahí tenemos también el don profético, Moisés, María, en el verso 20, ¿verdad? Ahora vámonos al verso 22. Lo que quiero decirles es que el cántico de Moisés en la Biblia está muy ligado a las personas que cantan el mensaje que vamos a dar hoy, que es el mensaje de la salud, está muy ligado con el cántico de Moisés. ¿Quién cantó el cántico de Moisés? El pueblo que había salido de dónde? El pueblo que pasó el mar. Amén. Ahora, a ese mismo pueblo que pasa el mar, ¿sí? Y que está relacionado al cántico de Moisés con los 144,000, le pasa algo en el verso 22. Vamos al verso 22. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. ¿Quién había cruzado el Mar Rojo? Israel. Y había cantado el cántico de Moisés. Y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces algunos preguntarán, bueno, entonces ¿de qué le sirvió cantar el cántico de victoria sobre el faraón? ¿Verdad? Recuerden que habían salido de las plagas, ¿sí? ¿De qué le sirvió si no tenían agua? ¿Son los mismos actores? Sí, es Moisés, es María, es el pueblo de Israel. Y la multitud mixta. Ahí van. Ahí van todos. Pero hay algún problema. Dice, no había ¿qué? No había agua. Exactamente, 3 días por el desierto sin hallar agua. Ay, hermano, yo no sé cuántos de nosotros hemos andado en algún lugar donde el agua es necesaria y no la tenemos. Y cuando vemos agua, ¿qué decimos? De 3 a 5 días sin agua, algunos que pasan en el desierto. En Texas. Ahorita la gente. Ahorita hay mucha gente que. Que nos tocó estar por allá por Ciudad Juárez, pegaditos a la última parte de Texas, Paso Texas. Y es cierto, hay muchas cuestiones allá. La gente por estar viviendo en el país más rico del mundo. Bueno, se confiaron. Se confiaron de todo. Y ahorita hay personas que están muriendo por frío. Sí. Y deseamos que haya algún hermano allá de su fe propio en Texas que entienda lo que dijeron los primeros adventistas. Algún día querrás salir de este país. Darás tu vida por salir de este país. Si no sales ahora, será demasiado tarde. Una trampa. Ahí están. Gracias, nuestro hermano, por esa noticia. Bueno, volvemos aquí al pueblo de Israel. Y llegando a Mara, no pudieron beber las aguas ¿de qué? De Mara. ¿Porque eran qué? Eran amargas. Ahora, ¿por qué Dios, si ya habían cantado el cántico del Cordero, bueno, el cántico de Moisés, que tiene relación con nosotros al final del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué si ya habían cantado el cántico de victoria sobre Faraón, les da aguas qué? Amargas. ¿No les podía haber dado aguas dulces? ¿Por qué les quería enseñar una cosa? Que el que les había dado la victoria espiritual sobre el faraón, que era la bestia de ese tiempo, ¿me explico? Era el imperio más poderoso de ese tiempo. Les iba a dar también la victoria. Les había dado la victoria espiritual, ahora les iba a dar la victoria sobre todas las enfermedades. Amén. Ellos debían entender que aquel que era su salvador también iba a ser su sanador. Amén. Es lo que dice el Espíritu Profecía. Los que van a cantar el cántico del Cordero y de Moisés en el cielo, debemos entender por fe que Él es nuestro salvador por la justicia de Cristo. Amén. Y también nuestro sanador. Por eso aquí tenemos el cántico de Moisés y tan pegadito tenemos esta historia. Es más, está en el mismo capítulo. ¿Está en el mismo capítulo? Sí. Pero hay muy poca relación. La gente dice, nada tiene que ver mi salvación con mi sanación. ¿Cómo de que no? Tiene que ver mucho. Ahí está en el mismo capítulo. Ahora sigamos leyendo. Y estamos poniendo la base bíblica de lo que vamos a hablar hoy. ¿Está bien? ¿Sí? Y llegaron a Mara 15:23 y no pudieron ver las aguas de Mara porque eran ¿qué? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de ¿qué? De Mara. ¿Porque eran qué? Amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Oiga, ese pueblo murmurador de que venía el ejército del faraón, Moisés, ¿a dónde nos vamos a ir? Dios le dijo a Moisés, pon el pie que se va a abrir el mar. ¿Amén? Extiende tu vara. Se va a abrir el mar. Ahora, con tanta muestra del poder salvífico de Cristo, porque era Cristo que los dirigía finalmente, ¿amén? No podían ahora tener confianza de que el que les había abierto las aguas del mar, ¿qué? Rojo. No podía darles una agua dulce. No era el mismo problema el agua, pues. Allá era el mar. Y aquí era una fuente de agua que estaba dando aguas, ¿qué? Amargas. Ahora, ¿era el mismo Dios? Sí, era el mismo Dios. ¿Podía ser el que abrió el mar? ¿Podía endulzar las aguas? Sí. Ahora, ¿nos damos cuenta que es la misma relación, hermanos? Es la misma relación. Ahora, fíjense, vamos a seguir leyendo. Para aquellos que están viendo el mensaje y dicen, bueno, es que no tiene nada que ver mi salud con mi creencia en Dios. ¿Cómo de que no? Aquí está en la Biblia. Sigamos leyendo. Dice la Escritura, verso 24. ¿A qué dijeron en el verso 24? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Ahora, ¿estaban realmente murmurando contra Moisés, hermanos? ¿Quién llamó a Moisés? ¿Quién mandó a Moisés a rescatar a la gente? A Dios. Cristo Jesús. Entonces, ¿contra quién estaban murmurando? Contra el Señor Jesús. No contra Moisés. Verso 25. ¿Y Moisés clamó a quién? A Jehová. Ah, ahí está la clave. ¿Contra quién estaban murmurando? Contra Jehová. Y Jehová le mostró un botecito de microdín. ¿Eh? Las aguas están amargas. Entonces hay que echarles un químico, dijo Jehová. Vamos a ver lo que dice el Espíritu Profecía. Que este es el método sanador de Dios. Relacionado con los que cantaron el cántico de quién? De Moisés. Amén. Hay un método. ¿Queremos cantar el cántico de Moisés? Hay un método también. Amén. Y vamos a ver más adelante que ese método los pioneros lo discutieron en una sesión de la conferencia general. Entonces, el pueblo de Dios hoy, ante este virus y a todos los que vengan, tiene un escrito, tiene un así dice Jehová. Amén. Hay una base bíblica. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró. ¿Qué le mostró? Un árbol. ¿Quién hizo los árboles? Dios, en la creación. Amén. ¿Había un problema grande? Sí. La gente sedienta 3 días. Pero esa gente, sí, tenía un salvador en la mente, pero no tenía un sanador en la mente. Y Dios quería entender, quería darles a entender que su sanador y su salvador eran el mismo. Amén. Entonces, de Egipto podrían haber traído algunos, ¿cómo se podría llamar? No sé, en mi pueblo le dicen menjurjes, ¿verdad? No sé, aquí si le dicen también es. Algunos remedios o algunos compuestos ahí. Pudieron haber. Pudieron haber imaginado, ¿cómo le vamos a hacer para endulzar las aguas? Oh, pero el pueblo clamó a Moisés. ¿Y Moisés clamó a quién? A Jehová. Reclamó murmurando, ¿no? Murmurando. Ah, sí, murmuró contra Moisés, exactamente. El pueblo murmuró contra Moisés. Y escuchen bien, Moisés clamó a quién. Miren, hermanos, aquí tenemos la actitud de una persona que está enferma. Es lo que dice el Espíritu Crucial. Cuando la persona está enferma, ¿qué hace? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? El pueblo de Dios estaba sediento. Podríamos decir que ya podía haber tenido deshidratación, ¿sí o no? 3 días en el desierto. Y el pueblo murmura. La gente hoy está enferma y murmura. Buscan al hombre, van a buscar al hombre, precisamente, gracias, hermano. Dice, ¿por qué tengo el COVID? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo el otro? Ahora, si tú eres un cristiano y la gente va a murmurar contra ti o te va a decir, bueno, a mí me pasó hace unos días atrás, llegaron unos vecinos y me dijeron, ¿saben qué? Mi familiar está saturando 76 de oxígeno. Ya el aire es muy poco. Ahora, ¿a quién debemos ir? ¿A quién fue Moisés? El pueblo murmura, Moisés va, murmura contra Moisés. Y Moisés, ¿a quién va a consultar? A Dios. ¿Y Dios qué le da? ¿Qué remedio le da? Le da un remedio natural. ¿O no? Hay un remedio natural. Es que es Dios. Amén. Y esta es la base bíblica, hermanos. Vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía. Natural, pero no naturista. Exactamente, natural, es decir, no dijo me vas a buscar un árbol en capsulitas ya metido. No, no, no. Un árbol directo. Y porque ya lo naturista ya está manipulado. Sí, está mal y está mal dirigido. Mal aplicado. Uh-huh. Sí, porque a veces uno no sabe si realmente es por puro negocio que ya están empacando todo eso y si realmente es un árbol natural o ya le pusieron otras cosas. Sí. Hermano, me encanta lo que dice el Espíritu Crucial. Referente a lo que dice la Biblia. A eso. Pero fíjense nada más, esta es nuestra base. Amén. Para este tema, esta base, hay muchas bases para los 8 remedios naturales, pero esta es una gran base. ¿Y sabe qué pasó? Lo que dice aquí, Dios le mostró un árbol. Punto. Ahora, yo no sé qué árbol fue. Pero vamos a ver lo que ese árbol contenía de acuerdo al Espíritu Crucial. ¿Qué dice que es lo que contenía ese árbol? Hermanos, lo que Dios creó, en lo que Dios creó ahí está el remedio. Amén. No en lo que el hombre manipuló, y sí es cierto, hay cosas tanto de diferentes que ya están manipuladas. Pero vamos a seguir leyendo. Y Jehová demostró, ¿cuántos árboles? Un árbol. ¿Para cuántos? ¿Cuántos salieron de Egipto? Algunos dicen 600 mil, sin contar hombres, niños y mujeres, más de un millón. ¿Y cuántos árboles le dijo que le iba a echar? Le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas, ¿qué pasó? Se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, allí los probó y dijo, escuche bien. Allí los probó y dijo. Ahora, ¿qué les dijo? Generalmente se toma el 15-26 sin el contexto. Sí, sí, solo, nada más. Nada más solo. No sé si lo ha escuchado, hermano, ¿sabes? Sí, sí, que nada más lo toman solo. Pero, hermano, el contexto es lo más importante. Son hombres y mujeres que habían salido de Egipto, habían cantado el cántico de victoria, pero no entendían que Jehová era su sanador. Entonces le muestra un árbol, Moisés se lo echa a las aguas y les dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, amén, si guardares e hicieres lo recto delante de sus ojos. A ver, ¿habían hecho lo recto? ¿Habían murmurado? Por misericordia, Dios los pasó desde Egipto, ¿hacia dónde? Hacia allá, hacia fuera, pues, hacia el desierto, por misericordia. Ellos no estaban confiando en Dios completamente. Y dieres oído a sus mandamientos, guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad que envía a los egipcios te enviaré a ti. ¿Qué dice allí? Porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu sanador. Amén. Pudo haber dicho que se endulcen las aguas y se endulcen, ¿no? Exactamente. No le hubiera dado una lección. Jehová, así como hizo otros milagros, ¿verdad? Pudo haber dicho, bueno, que las aguas se endulcen y ya. Pero no hizo así. El pueblo debía de entender que Jehová era su libertador, porque los pasó en medio del mar, pero que Jehová también era su sanador. Para su libertador, pues él abrió el mar y él y ellos tenían que pasar por ahí en medio. Pero para su sanador debían entender que los mismos remedios que Dios había puesto, que eran los árboles, iban a ser sus remedios para sanarlo. Amén. Porque la gente dice, ¿cómo vamos a endulzar esto? Ahí está un árbol. Ah, entiende que yo soy Jehová tu sanador, usa ese árbol. Amén. Ese es el contexto. Aquellos que cantaron el cántico de victoria sobre el faraón debían entender que su cuerpo pertenecía a Dios. Amén. Y luego dice allí: y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas. Ahora voy a leer esto. Ministerio Médico, página 156. Aquí se puede ver, déjenme, lo voy a hacer un poquito más, más chico entonces, porque no. Ahí dice la sierva del Señor, miren lo que dice. Y llegaron a Mara, entonces el pueblo murmuró contra Moisés, eso ya lo leímos, ¿verdad? Y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y les echó las aguas. Lo echó en las aguas, al árbol lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanzas, ahí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y oyeres sus mandamientos, guardares todos tus estatutos, ninguna que. Entonces la enfermedad estaba relacionada, o la salud de esa enfermedad iba a estar relacionada con qué. ¿Con qué? Con el árbol, ¿se da cuenta? iban a ser aguas sanadoras, si se puede decir así. Están relacionadas. Por eso cuando Dios sacó a la iglesia adventista de la gran Babilonia, ya no de iglesias, bueno, la sacó de las iglesias caídas, en 1863 también le dijo, quiero que aprendas que yo soy Jehová tu sanador. Amén. Es el mismo contexto. En cuestión de cómo Dios llama a un pueblo y lo saca y le muestra cómo lo va a sanar. Amén. Y le dijo lo mismo, ¿o no? Le dijo lo mismo. Ahora miren lo que dice aquí, ninguna enfermedad de las que enviaron los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu sanador. Aunque invisible a los ojos humanos, ¿qué dice aquí, hermanos? Dios era el líder de ¿quiénes? De los israelitas. ¿Su poderoso qué? Sanador. Ahora, ¿qué dice aquí? Fue él quien colocó, ¿en dónde? En el árbol. Las propiedades que nos daron el árbol. Dios mismo colocó en el árbol las propiedades. ¿Creemos eso, hermanos? ¿No nos da gusto y alegría? Es que Dios colocó en el árbol las propiedades que endulzaron el agua. Hermano, cuando leo esa parte del Espíritu, pero me decía, digo, wow. Que Dios tan amoroso. La gente hoy se tiene que enfrentar a que si se va a tomar la vacuna, se va a poner la vacuna o no. La vacuna contra el COVID. Y vamos a ver cómo los pioneros se enfrentaron. Obviamente ellos no tenían el COVID en ese tiempo, pero enfrentaron un movimiento de vacunación muy fuerte que era contra la viruela. Pero ellos tenían principios. Amén. Y miren qué bonito, fue él quien colocó en el árbol las propiedades que endulzaron las aguas. Así deseó mostrarles que por su poder, ¿qué dice? Él podía curar los males de ¿qué? Los males del corazón. Ahora, qué bonita esta cita, ministerio de curación. Para toda prueba Dios tiene deparado algún auxilio. Amén. Cuando en el desierto Israel llegó a las aguas amargas de Mara, Moisés clamó al Señor. ¿Y qué dice allí? ¿Qué dice allí, hermanos? Quien no proporcionó un remedio, ¿qué? Nuevo. No, no improvisó. Él en su gran sabiduría, cuando hizo el mundo, puso en los árboles, en toda su creación, todos los remedios para posibles enfermedades. Dice allí que no proporcionaron ningún remedio, ¿qué? Por eso le decía, no dijo Moisés, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hacemos? Y Dios le dijo, vete a la naturaleza que yo hice, ahí está el remedio. Es más, le dijo, ahí está el árbol. Amén. Y el mismo Dios que colocó las propiedades en aquel árbol, a todos los árboles que hay, ¿no? Exactamente, y él colocó las propiedades en los árboles. Mira lo que dice. Quien no proporcionó ningún remedio nuevo. ¿Estamos viendo los principios, hermanos? Estos son principios en alterados. Sino que dirigió la atención del pueblo a lo que tenían, ¿qué? A la mano. A ver, ¿y qué podían tener en el desierto? ¿Hay árboles en el desierto? Muy pocos. Una gramilla. Muy pocos. Quizá un pequeño más. Pero ahí está ese árbol, échalo ahí. Pero señor, aquí no tenemos muchas posibilidades de encontrar muchos árboles. Ese es, mire, Dios el que creó al hombre. Y ven los problemas de todos estos árboles que hay en el desierto. Que me imagino que son pocos. Ese, pues yo soy Dios, yo sé que ese árbol tiene propiedad. no, hermano? Sí. Cada árbol tiene propiedades tremendas. Y cada creación que Dios hizo tiene propiedades tremendas. Porque Dios es nuestro sanador. Para que el agua se volviera pura, ¿y qué más? Entonces, ¿cómo estaba el agua? El agua estaba amarga y estaba, ¿qué? Impura. Entonces, ¿qué le echó para purificar el agua? Un árbol. ¿Y qué echa la gente para purificar el agua? Cloro. ¿Han visto algún árbol de cloro? Estamos poniendo la base bíblica. Hecho esto, el pueblo pudo beber, ¿y qué más? Y refrescarse. En toda prueba, si recurrimos a él, Cristo nos dará su ayuda. ¿Qué dice aquí? En casi toda prueba. ¿Así dice? En toda prueba. Eso incluye cuando llega la prueba del COVID. Y no estoy hablando que se haga la prueba del COVID, estoy hablando de que cuando llega el COVID. Hecho esto, el pueblo pudo refrescarse. Dice, nuestros ojos se abrirán para discernir las promesas de qué. Ah, promesas de curación consignadas en su palabra. Amén. Hay promesas de curación. ¿Y a dónde mandó a Moisés? Así es. Dice, encontraremos alguna rama con que purificar las bebidas amargas puestas ante nuestros labios. Mira lo que dice aquí. El Señor tuvo una lección que enseñar a los hijos de Israel, hablando en esto, hablando de este pasaje. Las aguas de mar fueron una lección, ¿qué dice? Objetiva. Ahora, ¿qué representaban las aguas amargas? A ver, ¿qué representaban? ¿Qué está escrito? ¿Qué representaban? Las enfermedades que los seres humanos acarrean a causa del pecado. ¡Wow! ¿Qué representan las aguas amargas? Las enfermedades. Por eso cuando Dios le dijo, mira, ninguna enfermedad que le dio a los egipcios te va a dar ¿a quién? A ti. Es que esas aguas representaban ¿qué? Las enfermedades por el pecado que tenían tanto los egipcios como toda la humanidad. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Sí. ¿Y luego qué dice? Así que las aguas fueron una lección objetiva que representaba las enfermedades que los seres humanos se acarrean a causa del pecado. No es un misterio que los habitantes de la tierra sufran de enfermedades de toda clase y tipo. Es debido a que transgreden la ley de Dios. Así hicieron los hijos de Israel. Ellos quebrantaron las barreras que Dios en su providencia había erigido para preservarlos ¿de qué? De la enfermedad. Para que pudieran vivir en salud y santidad y aprender obediencia en su peregrinaje por el desierto. Ellos viajaron bajo la dirección especial de Cristo, quien se había dado a sí mismo como sacrificio para preservar un pueblo que mantuviera siempre a Dios en su memoria. A pesar de las tentaciones maestras de Satanás, envueltos en la columna de nube, estaba el deseo de Cristo, escuchen bien, de mantener bajo el ala protectora de su preservación a todo aquel que hiciera su voluntad. Amén. Sí, mira, envuelto en la columna de nube estaba el deseo de Cristo para mantener bajo el ala protectora de su preservación a todo aquel que hiciera su voluntad. Entonces, el mismo Dios que liberó al pueblo de la opresión de Faraón, quería liberar a su pueblo de la opresión de la enfermedad. Porque las aguas amargas representan ¿qué? Enfermedad. Y Dios le dijo, mira, no te voy a dar ningún remedio nuevo. ¿A dónde se fue Dios? A su propia creación. Ahora, quiero preguntarles, si las aguas amargas representan todas las enfermedades, ¿no dice ahí eso? Que los seres humanos se acarrean por el pecado. Entonces, ¿qué representa el agua? El método de curación divino. Amén. ¿Y cuál es el método de curación? Dice que Dios no ideó un qué. ¿Un método qué? Nuevo. ¿Y cuál fue el método? Su propia creación. Porque en su propia creación Dios había puesto las propiedades. ¿Amén? ¿Queda claro y establecido el principio, hermanos? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda establecido el principio? Entonces, ¿qué se va a hacer cuando vengan todas las enfermedades? Ahora, ya tenemos el principio. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente con este principio, ¿qué haríamos? ¿Nos vacunaríamos o no? ¿Eh? Si está claro el principio, aquí ya podríamos terminar el tema. ¿Verdad que sí? Ya, con esto terminaríamos el tema. Ya está claro el principio. ¿Cuál es el principio? Buscar el nombre, las propiedades que Dios puso en la naturaleza. Y debemos clamar ¿a quién? A Dios. Señor, mira, hay aguas amargas, es decir, hay enfermedades, ¿verdad que sí? Hay enfermedades, Señor, muéstrame para esta enfermedad qué es. Eso es en la vida práctica, hermano. Y el Señor revelará a su pueblo, como le reveló a Moisés, y a Moisés le dijo, mira, ahí está ese árbol, échalo allí. Y si esas aguas amargas representan enfermedades, y estaban amargas y estaban impuras, pues con lo natural, tú vas a curar eso. Bueno, no tú, yo. Simplemente tú vas a llevar a cabo los remedios que yo te doy. ¿Amén? Entonces, hay muchos adventistas y hermanos que están pensando, ¿me pondré la vacuna contra el COVID, sí o no? Bueno, aquí está la respuesta. ¿Qué piensas tú? Pues no. Porque dice aquí, me encanta esta parte del Espíritu Profecía, que dice, Moisés clamó al Señor, quien no proporcionó ningún remedio nuevo. Mira, hermano, vienen enfermedades y vienen más enfermedades y vienen más enfermedades. ¿Y qué te dice? ¿Qué te dicen los que hacen las vacunas? Ah, la vacuna nueva. Y otra vacuna nueva. Y otra vacuna nueva. Y Dios dice, ahí está lo que yo te di desde hace tiempo atrás. No hay ningún remedio nuevo. Ya está allí. ¿Amén? Ahora, ¿cuántos creemos en ese Dios? Amén. Como que el amén anduvo por ahí. Así. Sí. Ah, vienen de los tres zapotes. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Y era que andaban fumigando porque dice que andaban sanitizando. Ah, sanitizando. Sí, sí, sí. Entonces me dice la vecina, me dice, no, no va a abrir las puertas a su casa, abre las cocinas para que se metan. Ajá. Y digo, no, yo voy a cerrar mi puerta y yo voy a hacer mi comida. Ajá. Como para Moisés en ese momento, que él ya tenía un árbol para sanar esas enfermedades, también ya tiene algo para sanar esto para su pueblo, para los que van a cantar el cántico del Cordero y de Moisés. Sí, y vea usted que ahí está la relación. Si oyeres hoy mi voz, guardares mis mandamientos. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos? Los que van a cantar el cántico de Moisés. ninguna enfermedad. ¿Y quieres saber cómo la voy a curar? Mira lo que creé. Ahí está el remedio, en ese árbol están las propiedades. Pero es que a veces sucede como el pueblo de Israel, ¿no? Ah, a ver, hermano, a ver, ¿qué pasa? Habían visto tanta maravilla, o sea, ajá, sacar agua de la roca. Sí. Abrirles el mar. O sea, abrirles el mar, no, sí. No era cualquier cosa, se abrir el mar, sacar agua de una roca. Ajá. Cuando llegan, que hubieran tenido la confianza en Dios, bueno, son amargas, vamos a pedir a Dios que las endulce. Ajá. Para nosotros, hermano, llega la enfermedad y dice, oye, tómate este tecito de, no sé. Tómate este tecito de, digamos, una hierbita. De guayaba. De guayaba. Y dicen, ¿y eso me va a curar? Tómate este tecito de jengibre. Tómate este tecito de cebolla morada. De ajo. De eucalipto, de romero. Y la gente, ¿sabe qué piensa la gente? Sobre todo la de la organización, ¿verdad? Dice, no, es que yo quiero. ¿Y quieren ver esto? Quieren ver una jeringa. Es cierto, murmuramos. No creemos que eso tenga propiedades. Ahora, ¿creemos que eso tiene propiedades? No, no la vacuna, sino lo que mencionamos, el ajo, el jengibre, la cebolla morada, la cúrcuma o el cúrcuma, la granada, ¿verdad?, que tiene muchos antioxidantes, el limón. ¿Creemos o no creemos? Amén, hermano. Los que cantan el cántico del Cordero, el cántico de Moisés, tienen que creer que Jehová es su sanador y que ha puesto en los árboles, en las frutas, en lo que él ha creado, ha puesto propiedades. Amén. Y esta es una relación muy bonita aquí en el capítulo 15, hermano. Por algo en la ciudad santa va a ser el árbol que va a tener las hojas de la sanidad. Exactamente, por algo en la ciudad santa va a estar el árbol que dará cuántos frutos cada mes. No, cada mes dará un fruto. Al año, 12 frutos. Porque las frutas, bueno, hablando nosotros aquí, ¿verdad? Las frutas y las verduras contienen lo necesario para que el cuerpo que Dios hizo funcione. Los minerales, las vitaminas, los anticuerpos, los antioxidantes, es decir, todo lo que el cuerpo necesita. El asunto es que nosotros nos hemos olvidado de eso, ¿sí o no? Cuando estábamos en el aire, por ejemplo, un servidor estuvo en la iglesia evangélica. Allí le decían a mi madre, no, no, eso, las frutas y las verduras son para los cuerpos, el cuerpo es para que usted se lo coma. Fíjense, hermano, que las frutas y las verduras eran para el cuerpo. Y que el puerco era para nosotros. Hermanos, Dios en su sabiduría, aquí, ahí donde ustedes pueden ver, aquí puso, así como puso en el árbol. Obviamente, hablando del árbol de la vida, pues ahí venía todo, hermano. Amén. Ahí venía todo. Cuando Adán y Eva comieron de ese árbol de la vida, ¿sabe qué pasó, hermano? Sus descendientes vivieron. ¿Cuánto vivió Adán? 930 años. ¿Noé cuánto vivió? 950. ¿Y Matusalén? 969. Todas las propiedades que necesitaba la humanidad estaban en el árbol de la vida. ¿Esa es la vacuna? ¿Esa es la vacuna? Amén. Y esa es. Ahora, ¿por qué viene la palabra vacuna? Exactamente. La palabra vacuna viene de la palabra vaca. Aquí la tenemos en inglés, vacín, viene del latín vacinus, que viene de vaca, o en inglés cow. Ahora, aquí tenemos, esta es una revista de hace tiempo, pero aquí ya se promovía, se llama El Heraldo de la Salud. Y aquí viene, en este Heraldo de la Salud, Allí ya estaban metidos con la Organización Mundial de la Salud. Esto es abril 1965, viene la historia de la vacuna. Ahí viene. ¿Cuál es la historia de la vacuna? Es muy sencillo, mire, ahí está. Este es el doctor que inventó la vacuna, doctor Jenner. Ahora, este doctor, aquí viene la historia. Aquí está la historia de qué. Ahora, ¿cómo se llama esto? ¿Qué tiene este niñito? Viruela. ¿Viruela? ¿Cómo empezó la historia? Esta vacuna se inventó más o menos por los años 1796, por allá. Ajá. Él era un estudiante, este señor que está aquí, era un estudiante. Joven, inglés, 1796, cuando se inventa la vacuna. Ahora, yo te voy a preguntar. El que inventó la vacuna y el que inventó cómo sanar a todas las enfermedades previo al invento de la vacuna, son diferentes. Uno es Jehová, tu sanador. Amén. Ahora, ¿cómo viene la historia de la vacuna? ¿Y por qué viene la historia de la vacuna? Este era un muchacho, un doctor, que tenía 21 años, ¿sí? Que tenía 21 años, y vivía en Inglaterra, ¿sí? Una mañana, mientras él daba consultas, aquí dice, one morning during consulting, no. Una mañana, mientras él estaba dando una consulta, llegó una muchachita joven, ¿sí? Y él, como cualquier otro doctor, le preguntó algunas preguntas y quería saber si ella había estado enferma antes. Sí, dijo ella. Dice, yo he tenido viruela que le pega a las vacas. Se llama cowpox. Yo he tenido viruela. Dice, and this was, y esto era, vamos a ver. Dice, yo tengo la viruela que le dan las vacas, y esa viruela que le dan las vacas, pues yo la tengo, y yo estoy protegido contra la viruela que le está dando a los seres humanos. Yo estoy protegida con él. Y por eso le dice así, mire. Dice, yo no puedo tomar o tener esa enfermedad porque yo tengo la viruela que le dan las vacas. La que le dan los hombres se llama smallpox. Es también viruela, en inglés se diferencia, ¿sí? ¿Ve usted ahí la palabra pox? Bueno, smallpox es la viruela que le da al hombre y cowpox es la viruela que le da a las vacas. Entonces en inglés ella dice, a mí no me puede dar la viruela que le da al hombre porque tengo la viruela que le da ¿a quién? A las vacas. Y hermano, ahí nace la vacuna, porque vacuna viene de vaca. Entonces el doctor se queda pensativo. Dice, Jenners, así se llamaba, este es el doctor, mire, este es el doctor Jenners. ¿Cuántos años tenía? 21 años. Entonces el doctor se queda pensando lo que le dijo la muchachita. Dice, a mí no me puede dar la viruela que le dan las personas, porque yo ya tengo la. Ella convivía, ella vivía en el countryside, se dice en inglés, ella vivía en el campo. Dice, a mí me pegó la viruela de las vacas. Y eso levanta la imaginación del doctor. Dice, bueno, a ver. Esta muchacha está inmune a la viruela del hombre porque tiene la viruela de la vaca. Por eso se llama vacuna. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice Jenners, que es el doctor. Curiosity. La curiosidad del doctor se despertó. A él le habían enseñado cómo vacunar antes, cómo usar las jeringas. Pero ahora él, y voy a, hermano, no le voy a decir toda la historia, pero lo que él hizo, aquí está la historia de la vacuna, lo que él hizo fue primero, dijo, bueno, si esta muchachita ha estado conviviendo con, viviendo al lado de las vacas y ya le dio la viruela que le dan las vacas, por eso no le da la viruela que le da los hombres. Entonces tengo que agarrar, y ahí vino la idea, tengo que agarrar de la viruela que tiene ella Y experimentó con un chamaquito. Y de ahí empiezan los experimentos, hermanos. Ahora te voy a decir una cosa. Dios no experimenta con los seres humanos. Si el ser humano reconoce que ha hecho mal, que ha transgredido la ley de Dios, Él tiene el método divino para curarlo. ¿Amén, hermanos? Pero lo que hizo este doctor, agarró un niño y le dijo, ven para acá. Y bueno, yo encontré que algunas historias varían, pero la historia que está aquí agarró, sacó de la niña un poco de obviamente, de sus líquidos, de aquí del brazo, y se le inyectó al niño. Y llevó al niño que conviviera con personas que tenían eso, que tenían la viruela, y el niño se inmunizó. No se enfermó. Y dijo el doctor, esta es la manera de curar ahora. Y por eso viene. Pero entonces dijo, bueno, pero ahora yo saqué de la niña. Ahora voy a ir a sacar de, ¿cómo se llama esas? De las llagas de las vacas. Las llagas de las vacas tienen viruela, las vacas tienen viruela. Ahora voy a ir a sacar de las meras vacas. Y agarró otro niño y se la voy a inyectar a este niño directamente. Y mandó al niño a que conviviera con las otras personas. Y tampoco se enfermó el niño. Y entonces, ¿de dónde agarró? De la vaca. ¿Por eso se llama qué? Vacuna. Esa es la historia de la vacuna. Agarró un virus que tenía la vaca para meterlo, para que el cuerpo se llenara de ese virus. Y entonces, cuando viniera el otro virus, ya no entrara porque ya tenía este virus. ¿Entendemos cómo fue el asunto, hermanos? Ahí está, está. Y ese es el que inventó ese método. ¿Cuándo se inventó ese método? 1796. ¿Para cuándo nació la Iglesia Adventista? 1844, ¿verdad? Y se organiza en 1863. Pero en 1863, ¿cuántos años después de que nace este método? Dios llama a la hermana Huay en una visión y le dice, mira, te voy a dar el método para curarte. Para ese tiempo, para 1863, este método de la vacunación, de agarrar un virus, es algo malo, algo que destruye, que lleva a la muerte, ponerlo en el cuerpo, para que la gente ya dijera, bueno, ya, tengo mi vacuna, ya no me va a pasar nada. A ver, ya no le iba a pasar nada. Usted tenía otro virus, hermano. ¿Cómo que no le va a pasar nada? Ahora, ¿usted cree que hermano, Dios hubiera hecho eso con el pueblo de Israel? Vamos a pensar así. El pueblo de Israel cayó con muchas enfermedades. Por ejemplo, cuando comió carne, ¿se acuerdan cuando comió carne? Dice que le salía hasta por dónde. Por las narices. Y Dios ahí le mostró que debía mirar a Cristo también como su sanador. Amén. El método de Dios no cambia, hermanos. Es el mismo. Esta es la base bíblica. La base del Espíritu de profecía. En 1863. El método de la vacuna andaba por todos lados. Al principio, las personas dedicadas a la salud, pues tuvieron sus reservas. Pero cuando los adinerados, aquí está la historia, los adinerados, pues se le estaban muriendo sus hijos porque les había dado smallpox, viruela. Y supieron de este médico, llamaron al médico. Y mire, cuando los adinerados llamaron a este médico, este doctor se hizo famoso. Incluso dice la historia que se fue hasta Rusia. Y un adinerado, pues, mandó llamar a este doctor que vacunaba de esta manera. ¿Y saben qué es lo que pasó? El muchacho se curó. ¿Pero era el objetivo de Dios curar así? No. ¿Y saben qué pasó? Ese famoso de Rusia le puso a su hijo el nombre. Ya ven que allá terminan con Off y Sarkov y todo eso, ¿no? Le puso Vakunov. En inglés le puso Vasinov hasta su hijo. Así le puso. Espero que nadie aquí lo vaya a poner así a sus hijos. COVID, ¿no? Ahora, ¿cuál es el método de la vacuna? Es muy sencillo, el método es agarrar un virus, ¿cómo se llamaba el virus? Smallpox, viruela, introducirlo a tu cuerpo, que tu cuerpo se llene de ese virus para que cuando venga otro virus lo rechace. Ese es el método. ¿Cuál es el método de Dios? Agarrar un árbol que Él había creado de manera natural para curar las enfermedades. Nosotros decidimos, hermanos, qué vamos a hacer. Entonces, ahí está la historia de la vacuna, ¿verdad? Ahí está la historia de la vacuna. Y de ahí viene. Entonces, por eso dice la sierva del Señor, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de ¿qué? Y por eso, como decía nuestro hermano, es que son simples. Y como son simples, la gente ya no quiere algo simple. ¿Verdad que no? Dice, ahora escucha bien lo que hace el remedio que no es de Dios. Por ejemplo, si una persona decide ponerse la vacuna del COVID, ¿qué va a pasar? Ahorita vamos a hablar qué va a pasar. Que el doctor Kellogg fue un doctor que, cuando estuvo bajo la luz, él entendió estos principios. Y los pioneros adventistas entendieron estos principios. Y él dio un discurso en una sesión de la Conferencia General en contra de las vacunas, tremendo, hermanos, exaltando la manera de Dios como curar. Miren, ¿qué es lo que hacen los remedios que no son de Dios? Miren, no recargarán ni debilitarán, perdón, estos son los remedios de Dios, no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de ¿qué? Los remedios naturales que tienen, hermanos, propiedades. Esas propiedades vienen con fuerza, ¿sí o no? Vienen con fuerza. Pero como son naturales, ¿van a destruir al cuerpo? ¿Lo van a recargar? No. ¿Lo van a debilitar? Esa es la diferencia. De acuerdo a la Biblia y el espíritu de profecía, Dios usa los remedios naturales porque al cuerpo, a ver, si a ti te recargan algo, por ejemplo, que te pongan dos bultos de cemento, vamos a poner un ejemplo hablando físicamente, ¿se va a cansar tu cuerpo? ¿Y se va a debilitar? Sí. Pero si no te ponen eso, si te ponen algo, una carga natural, tu cuerpo no se va a recargar ni se va a debilitar. Esa es la diferencia. Sí, hay muchas maneras de sanar. Pero la vacuna que inventó en 1792-96, Jenner, agarra y recarga tu cuerpo y lo debilita. A la larga es lo que va a hacer. Eso es. Pero los remedios naturales que Dios le dio a su pueblo en 1863 y se los dio a Adán en el Edén, amén, no recargan ni debilitan. Ahora, ¿qué es lo que traen? Traen propiedades y traen una fuerza tremenda, hermanos. Y mira lo que dice. Traen propiedades y dice fuerza de sus propiedades. ¿Cuáles son, hermanos? ¿El aire puro o el cubrebocas? Estos son los remedios naturales. Mira, hermano, tenemos que hablar. Y si YouTube tú quieres borrar esto, bueno, si tú no quieres que este mensaje se vea al mundo, Dios va a caer y va a echar las plagas contra ti, YouTube. Así que no borres este mensaje, ni Facebook. En el nombre del Señor te lo digo. Porque es que la gente está viendo con el método humano. La Organización Mundial de la Salud está yendo con el método humano. Y se han olvidado de Dios. Y miles están muriendo con el método humano. El detalle hoy sí. En día de la humanidad. Sí. No usan los remedios naturales Ajá. Porque su efecto no es en el momento como una vacuna. Exactamente. El daño más grave es que han dejado de confiar en Dios. Pero, mire, el hermano dijo algo claro. La humanidad hoy quiere una vacuna del COVID, porque es así. Automáticamente queda inmune. Porque dice, no, es que el remedio natural lleva ¿qué? Y ahora, yo te voy a preguntar en base a lo que leímos. Cuando se echó el árbol, en ese momento, ¿qué pasó? Ajá, ¿y qué significan las aguas amargas? Enfermedades. Y Dios estaba diciendo, tienes que tener fe en mí. Si tú vas a echar el árbol en las aguas amargas, que significan enfermedades, yo seré Jehová tu sanador. Amén. Amén. Y fue en el momento. Porque ahí no dice, yo soy el árbol tu sanador. Así dice. ¿Qué dice? Yo soy Jehová tu sanador. Yo di las propiedades al árbol y si yo quiero, te vas a sanar. Amén. Hermano, ¿nos está sirviendo esta información de la Biblia y del Espíritu de Profecía? Pues, hermano, la base. Siempre lo hemos tenido. Y siempre, exactamente. Desde que Dios nos lo dio. Desde que Dios le dio al pueblo adventista, lo hemos tenido. Desde 1863. ¿Cuál fue el problema? Que varios adventistas, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Aquí presente, ¿verdad? Hemos murmurado. O como decía nuestro hermano aquí presente, queremos que así. Y hay otra, me comentaba un compañero sí. mío, me decía, la gente está acostumbrada, por ejemplo, me decían, ajá. un dolor de cabeza, una pastilla, un analgésico. Ajá. Y en vez de buscar lo que ocasiona ese problema y evitarlo. La causa, ¿y cuál es la causa? Bueno, aquí dice, la causa es violar la ley de Dios, por eso dice, si vieres oír a mis mandamientos. El pueblo adventista fue levantado para exaltar los 10 mandamientos. Amén. Amén. La enfermedad viene como violación a los 10 mandamientos. Así es. Así es. Entonces, imagínense el pueblo adventista de hoy diciendo que se vacune. Hay los reportes dicen sí. que se han muerto muchas personas al vacunarse. Les ha dado convulsiones, parálisis, ¿cómo se dice esto? Embolias. Han muerto. Uh-huh. Y de eso va a hablar Kelo más adelante, hermanos. Kelo fue un doctor adventista, que sí, él fue a prepararse a un hospital, la Bellevue Hospital en New York. Y a los 21 años regresó. Pero cuando regresó al hospital de Battery Creek, dijo, aquí no se van a aplicar las vacunas. En ese tiempo, hermano, ya estaba la vacuna de la viruela. Él dijo, aquí vamos a aplicar el árbol. Amén. Aquí se va a aplicar el árbol. Entonces, miren, los elementos que Dios dio no recargan ni debilitan el cuerpo. ¿Está bien? Los otros que no son de Dios sí recargan y debilitan el cuerpo. Sigue diciendo, el aire puro, ¿qué más? El agua. Hermanos, ahora, pero hay que ver con el agua, porque ahora el agua ya viene purificada. Y la gente dice, bueno, purificada, ¿qué le quita? Pues le quita muchas propiedades. No es, hermano, por eso Dios nos mandó a vivir, ¿en dónde? En el campo, donde tengamos nuestro propio, ¿qué? Pozo. Ojo de agua, como se dice, pozo. Porque ya una vez entrando a la planta potabilizadora, si le echan cloro, pero el cloro agarra y se lleva así lo malo y también, ¿qué? Lo bueno. Los minerales. El cloro rebaja mucho los minerales en el cuerpo. Por eso platicaba con una hermana hace unas horas atrás. Tratemos de evitar lavar los trastes y todo con cloro, hermano. Muchos lavan con cloro los vegetales. Quizás lo están haciendo porque no saben. Entonces se lleva todo. Sal, con sal de mar. Exactamente, limón. Otra cosa, el limón. Preguntémosle a Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo Moisés? Señor, mira. Y Dios le dijo, vete a la naturaleza. Amén. Así de sencillo. Esa es la base bíblica, la base del Espíritu Profecía. Dice, Dios no le dio un remedio nuevo. Qué bonito es Dios. Sigamos leyendo la cita, hermanos. Dice aquí, el aire puro, el agua, el, ¿qué dice, hermanos? El aseo, hermano. ¿Cuán importante es el aseo? ¿Qué más? La debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios. Estos son los remedios de Dios, por cuya parte están, ¿qué dice, hermanos? Muriendo millares. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere un trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, ¿qué más? El ejercicio, ¿qué más? El agua pura y un ambiente limpio, ¿y qué más, hermanos? Siempre estar amables, ¿verdad que sí? Mire, hermano, el cristiano debe ser una persona alegre, feliz, confiada en Dios. No debe estar triste, así como que no me toques porque soy cristiano. No, hermano. No, algunos así piensan, los católicos romanos agarran, se encierran en su... las mujeres en sus... ¿cómo se llamaban antes? Claustros, conventos. ¿Verdad? Y ahí... no, hermano, el cristiano no está... No anda en un convento, pues. No está para encerrarse en un convento. Dios dijo, ustedes son la luz del mundo, no la luz de un convento. Y debemos ser las personas más alegres, más, que de tu corazón, si Cristo vive en ti, la justicia de Cristo vive en ti, eso es alegría. Y eso es un, ¿cómo dice aquí? Ambiente amable. Exactamente, dice. Estos son los remedios, incluso aquí habla del agua pura, un ambiente limpio y también amable. Están al alcance de todos. ¿Cuánto cuesta, hermanos? Poco costo. Mira, hermano, una persona se enfermó de COVID, la llevaron a un hospital privado, le cobraron algo así como a unos $19,000, $250,000 pesos mexicanos, y murió. Y murió. Y las personas quedaron endeudadas. El costo es alto. Y el costo de los remedios de Dios, ¿qué son? Poco costo. Mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen. ¿Sobre dónde, hermanos? Ahora, sí te pueden curar. La vacuna te puede curar. Pero el efecto es costoso. ¿Cuál es el efecto? Pues el efecto es que recarga tu cuerpo, va a debilitar tu cuerpo y sus propiedades no son las propiedades de Dios. Y a la larga tu cuerpo debilitado, ok, tú puedes, con la vacuna tú puedes tener inmunidad ahora, como se dice en inglés, right now, ahora mismo. Pero tu cuerpo se va a hacer ¿cómo? Débil. De tal manera que cuando venga otro ¿qué? Otro virus, otra vacuna, y tu cuerpo, si estaba débil, ahora más que, más de, y más de, y más de. Eso lo dijo Keller. Ahora, ¿tú crees que Dios quiere tener un pueblo así, hermano? Dios dijo, no, ninguna enfermedad de lo que le mandé a los egipcios, te mandaré a ti. Mi método es, mire ese árbol, échaselo al agua. Amén. Ahora sí, nos falta confianza porque, como dijo nuestra hermana aquí, ese mensaje ya lo teníamos desde hace tiempo. Y tenemos que pensar, como dice la palabra de Dios, hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Cristo era el que guió a Israel y Cristo le dijo, mira el árbol, échaselo al agua, allí tiene las propiedades que yo le puse. Ay, un té de jengibre. ¿Será esto la vacuna? Si está bien barato. ¿Qué cuesta el jengibre? 40 pesos el kilo. El ajo. Entonces, el ser humano se acostumbra a que quiere $250,000 pesos. ¿Para qué? Se cure. Hay en vosotros el mismo sentir. ¿Qué hubo también en Cristo? En inglés dice, the same mind, el mismo pensar. ¿Amén? Boletín de la Conferencia General, Febrero 21, 1899. Ahí están varios pioneros. Está como Ballinger, está Conrad, está Wagoner. Muchos de esos pioneros tristemente apostataron, hermanos. Muchos de esos pioneros tristemente apostataron. Pero también ahí está Kellogg. Ellos un día se pusieron de parte de la verdad y el diablo se los llevó. Algo es algo, dijo el diablo, y se llevó a los pioneros. No a todos. Algunos permanecieron firmes como Andrews, Bates, Loughborough. Otros se los llevó. Por eso la sierva dice, grandes lumbreras que hemos visto brillar, se apagarán. Pero aquí estaban todos juntos. Aquí estaban bien. 1899. Después de 1899, ¿qué año seguía? ¿Mil qué? 1900. En unos cuantos meses adelante se iba a venir una apostasía que se llamó la apostasía alfa, que separó de la mente del pueblo adventista la doctrina y la prosalud. La separó. Pero nosotros vemos en Éxodo capítulo 15 que están unidas doctrina y salud. ¿Amén? ¿Están unidas? Claro que están unidas. Y está unido un pueblo victorioso con un cuerpo, ¿qué? Sano. Sano. ¿Amén? Esto, hermano, esto es irrefutable. ¿Por qué un servidor se convenció del mensaje adventista puro, no del de la organización? Porque es irrefutable. No más que queramos decir, aquí está. Hermano, y los mismos remedios naturales utilizó Jesús cuando anduvo aquí. ¿Y cuando Jesús anduvo en la tierra también? El leproso le dice, ve y métete al río siete veces. Al ciego le unta lodo, ve y lávate. Ajá. El lodo, el agua. Le mandaron Ezequías. Hay un testimonio, hace unos días anduve por un lugar en México y había un hermano que se sentía mal, físicamente. Dijo, predicamos el mensaje de la justificación por la fe, por la gloria de Dios, y él dijo, yo me quiero rebautizar. Y el hermano se metió, y el agua estaba fría, y sí, estaba un poco débil, pero tiene que ver la fe en Cristo primero. Amén. El hermano se metió a las aguas estaban frías, y después su rostro cambió. Después del bautismo ya andaba alegre, feliz. Es la fe en Cristo lo remedio natural. Pues se bautizó en el agua. Y todos los hermanos vieron algo diferente en él. Se veía alegre, se veía más confiado, ya no se veía apesadumbrado. Hermanos, yo soy Jehová tu sanador, dice la Biblia. En este boletín de la conferencia general están varios hermanos. Cuando será este? Es la reunión número 9, es un lunes a las 9:30 de la mañana, febrero ¿qué? Febrero 24. ¿Cómo estamos ahora nosotros? 18. Estamos a febrero 18. Casi por ahí, ¿verdad? Dos días más y hace muchos años atrás. Entonces, en ese boletín de la conferencia general, ustedes pueden ver aquí, el que dirigía era el pastor J.N. Loughborough, ¿verdad? Y los delegados fueron conducidos por el pastor Donald. Pero ahí aquí están varios nombres. Aquí está Wagoner, el J. Wagoner, el pastor Wagoner de justificación por la fe, hermano. Tiene que ver mucho justificación por la fe sobre cómo tratamos en mayordomía nuestro cuerpo. Cuando un servidor vio este tema, un hermano lo vio y dijo, bueno, es que en cuestión de salvación no tiene nada que ver la vacuna. Y les digo, bueno, la salvación está en Cristo. La salvación tiene que ver con Cristo. La vacuna tiene que ver con mayordomía. Como tú tratas tu cuerpo. Y si vas a ser salvo en Cristo, vas a ser buen mayordomo. ¿O no? Claro. lectura que leyó nuestro hermanito. Os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis, ¿qué? Eso es mayordomía. ¿El sacrificio vivo lleno de virus? ¡Santo! El mensaje que Dios le dio al pueblo bautista es único, hermanos. Bueno, allí está el pastor Wagoner, que habló de justificación por la fe, y luego dice, sobre esta conferencia habló el doctor John Harvey Kellogg, del sanatorio de Butter Creek. En ese tiempo el sanatorio de Butter Creek, hermano, era conocido en los Estados Unidos, era respetado en los Estados Unidos, no solamente en los Estados Unidos, en Europa, con los 8 remedios naturales. Sí, hay ocasiones, él llevó a cabo 22,000 cirugías. Hermana White le tuvo que reconvenir que no anduviera quitando muchas cosas. Y sí, la hermana White, en cuestión de salud, muy, muy, muy balanceada, la sirva el Señor. Amén. Muy balanceada. Ella habla contra las drogas y hay una cita donde dice que en casos especiales, ¿cuándo es en casos especiales? Cuando aquel iba a hacer las cirugías. Una persona muy balanceada. Porque cuando a ti te van a sacar un diente, ¿qué te ponen? ¿Y qué es eso? Que siempre vas a andar con, hey, póngame aquí una. ¿Siempre vas a andar con eso? No, se siente muy feo, ¿verdad? Siente que se hincha uno aquí. ¿Solo? Pero, hermano, en esta conferencia general, que lo, o sea, la, para aclarar, ¿verdad? La hermana White dijo, no uso de qué, recuerden la cita, pero hay otra cita donde ella dice, solo hay casos que, muy especiales, casos muy, el doctor que hizo 22,000 cirugías, tremendos. Pero él los trataba en su mayoría con remedios naturales. Ahorita vamos a ver lo que él dice. ¿Está bien? Entonces ahí están los delegados, están varios. Finalmente se da un receso. Entonces un servidor lo tradujo esto. ¿Sí? Dice, al reunirse nuevamente en la conferencia, se le pidió al doctor Harvey Kellogg del sanatorio, de Barrett Creek, que se dirigiera a los delegados sobre la obra médico-misionera. Dijeron, háblenos sobre la obra médico-misionera. ¿Qué le pidieron al doctor? De la obra médico misionera. Ahora, en ese tiempo el doctor aplicaba en su mayoría los remedios naturales. Después vino la apostasía mega y fue uno de alfa y fue uno de los que se apartó mucho de la fe. Ahora él empieza a decir, ahí está el doctor, se para ante los delegados de la conferencia general, 1899, dice, el tema de la obra médico misionera nunca ha ocupado una gran cantidad de tiempo en los consejos, es decir, en las reuniones de nuestra asociación general. Y supongo que no será apropiado ocupar una gran cantidad de tiempo aquí hoy. Y hermanos, y es cierto, generalmente cuando hay un congreso, pues nada más es, ¿qué se le dice? ¿Conocen las cápsulas? Son chiquitas, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo se le da a la profesora? Una cápsula. Chiquita. Pero hermano, esto está. Ahora pienso que los hermanos en su estén propio no deberían tener una cápsula de salud, deberían tener una barra, así como esas barras de pan integral que sacan los hermanos en sus hornos. Una barra de salud, ¿me explico? Tamaño debe ser grande, porque los tiempos lo piden. ¿Entendemos, hermanos? Entonces dice: el tema es muy extenso, quiero resumir brevemente el trabajo que está realizando y que se debe de hacer. Hacer esto completamente ocuparía más tiempo del que podría permitirme dedicarle aquí, donde hay tantos otros temas que necesitan una atención cuidadosa. Ahora empieza a hablar ¿de qué empieza a hablar, hermanos? Los principios de la reforma pro salud. ¿Cuáles son? Ya lo repasamos. ¿Cuál es la ventaja de esos principios? A ver, ¿alguien me puede ayudar aquí a escribirlos? Por favor, hermana. Sí, vamos a repasarlos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de estos principios? A ver, vamos a repasarlos. Nuestra hermana nos va a ayudar y nos va a preguntar. A ver, ¿cuál es el primero? El aire. El aire, obviamente. Sin aire no respiramos. Bueno, ponemos aire. ¿Qué más? ¿Agua? Vamos a ponerle descanso. ¿Descanso? Ok. ¿Descanso? ¿Ejercicio? Muy bien, ejercicio. Ok, ¿qué más? Luz solar. Alimentación adecuada. La alimentación adecuada, es decir, la temperancia. O agua también. Sí, y no agua. Ahora sí que, miren, aquí tomamos esta agua, pero debe ser agua ¿qué? Agua pura, porque esta ya viene ¿qué? Dice que también es purificada, pero ya hablamos de eso, ¿verdad? Agua, nutrición, es decir, una alimentación que nutra al cuerpo. ¿Qué más? Confianza en Dios. Temperancia. Nutrición, ¿qué dice ahí? Temperancia. ¿Temperancia? ¿Temperancia? ¿Qué es la temperancia? La abstinencia total de las cosas malas y el uso moderado ¿de qué? De las cosas buenas. Tuvo un señor que se enamoró tanto del ajo que se puso agua hasta en el ojo. Se quedó ciego. No, hermano, no se enamore tanto del ajo. El ajo tiene sus propiedades, pero el uso moderado de las cosas buenas. Otro hermano pensó que el ajo era todo y se puso ajo en el pie. Le salió un hoyo así en el pie. Esperanza, fe. Sí. Temperancia, esperanza en Dios, o fe, esperanza y fe en Dios, ¿verdad? O confianza en Dios. Descanso, ejercicio, luz solar, agua, una alimentación, temperancia, esperanza, bueno, ahí viene. Sí. Ambiente sano y amable, el aseo, ¿se acuerda? El aseo. Sí, ahí está escrito. Es que regularmente se piensa en, sí, en esos ocho remedios, siempre habíamos aprendido, uh-huh, eran ocho remedios, sí, y así se ha enseñado, pero como vimos en la cita anterior, ajá, dice ambiente amable y uh-huh, otros detalles, ya no son siete, ajá, ya son ocho, ya son más de ocho. Sí, bueno, ahora sí que a lo que está escrito, ¿verdad? A lo que está escrito, sí. A lo que está escrito. Y bueno, entendemos por lo que dice que eso es el método de Dios. Amén. El método de Dios es esto, no es otra cosa, sino estos remedios. Y estoy viendo que donde sí, más énfasis hace el Espíritu Profecía es en el tema de la alimentación, la nutrición. Por eso hay, por ejemplo, consejos sobre el régimen alimenticio. Exacto. Porque de ahí depende mucha enfermedad. Claro, el mal uso del agua o la falta de aire puro, pues también, uh-huh, pero regularmente o mayormente es la nutrición, ¿no? Es la nutrición porque eso somos lo que somos, lo que comemos. Sí, sí, claro. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros nos alimentamos, va a ser la capacidad de nuestro cuerpo para enfrentar las enfermedades que nos van a querer atacar. Así, y uh-huh, lo que se ve ahí, el dibujo tan bonito, el cuadro de fruta y pues está concentrado ahí. El árbol, vamos a decir, productos sí, de vegetales, ¿no? Ahí hay un montón de propiedades. Y de, mira, todo se refiere a la, ¿cómo se dice? A la alimentación. Gracias, hermana. A la alimentación, que es ¿sí? básico. Sí, para todas esas propiedades que están ahí. Se refiere a nuestra alimentación, ¿verdad? Alimentación. Y por eso hace Dios énfasis en su mensaje de salud, la nutrición. Sí. Entonces, pues es el método de Dios, no, uh-huh, no tanto. Pues sí, hay personas que defienden naturismo, ¿no? Uh-huh. El naturismo, pero las cosas naturales como son el agua tal como es, uh-huh, o otra cosa. Todo aire, natural. La luz, sí. No natural ya manipulado. No manipulado. Natural sí, manipulado puede sí, venir a hacer eso. Porque ¿verdad? Muchos hermanos se han ido con la otra, uh-huh, de otro lado, se han desviado usando naturismo, uh-huh, productos naturistas, y vienen cayendo en otro error, ¿no? El método uh-huh de Dios son sus leyes, la reforma pro salud. Amén. Nada más. Sí, que es lo natural, no manipulado. No manipulado, no manipulado por el hombre. Sí, entonces está muy interesante esto, porque ¿qué es lo que empieza a decir? Empieza a decir los principios de la reforma, ¿qué? Pro salud. Pro salud. Sí, ya lo dice, ¿no? Ajá. O lo que llamamos nuestros principios de ¿qué? De salud. Han estado en este pueblo durante 35 años, era 1900 más o menos, 1899, y ya tenían 35 años que los adventistas lo practicaban. Y cuanto más los he estudiado, dice Gelo, más me asombra su magnitud y su belleza. Hermano, pensé que son principios que tienen su origen en ¿quién? En Dios. En Dios. Especialmente durante los últimos 3 años, es decir, desde 1887, estos principios han crecido con maravillosa rapidez. La longitud, la amplitud y la profundidad de estos que Dios nos dio hace un tercio de siglo se definen cada vez más claramente y se establecen cada vez más a fondo en hechos ¿qué? Científicos. Miren, hermanos, ¿por qué dicen que han crecido? Miren, en 1863 se da la visión de estos principios. Para 1899 ya la iglesia tenía un tremendo sanatorio. Y no solamente en Estados Unidos. Había crecido esta manera de curar, se había ido a Australia, se había ido a Europa. Amén. Amén. Y también ahí andaba rondando la vacuna de la viruela. Había 2 métodos distintos. Sí. O sea, lo que estamos viviendo ahora, hermanos, como dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. No. Entonces, estos métodos se habían ido, la hermana Fay va allá después, ¿verdad? Después de 1888 ella se va para Australia y allá también levanta un instituto, el Instituto Pro Salud. Y hermanos, aquí en México, Kellogg vino, mandó sus trabajadores, pues, hermanos adventistas. Y en Guadalajara compraron toda una cuadra. Una manzana, como decimos acá. Grande el terreno. ¿Qué pasó? Ahorita solo de ese terreno todo está vendido. Solo queda una iglesia, una iglesia central ahí en Guadalajara. De los más billetudos. No es malo tener dinero, sino... ¿ese dinero para qué se usa? Se han olvidado de sus principios. Estamos hablando de Guadalajara, de algo que hizo que lo allá. Y ahora, hace unos años atrás, remodelaron esa iglesia. Miles de pesos en remodelación del templo. Solo el templo. Solo queda el templo. Todo lo demás queda sanatorio. Fuera, ya no existe. Por eso aquí en México, hermanos, los obreros de sostén propio están tratando de levantar esos principios con la ayuda de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo estaba adelante, dice, y así que la ciencia ha aprobado estos principios, dice, nos damos cuenta que casi todos los nuevos descubrimientos de la ciencia que tienen alguna relación con la salud confirman estos grandes ¿qué? Principios. Y no se puede encontrar una sola palabra ni un solo hecho que pueda ser presentado por nadie que debilite en el más mínimo grado o de cualquier manera. O sea, esos principios no pueden ser debilitados. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios los hizo. ¿Amén? Mira, quizá el faraón hubiera dicho, con ese árbol tú no vas a endulzar nada, yo soy el imperio más poderoso. Pero Dios dijo, con mis principios tú no puedes, faraón. No hay argumento. No hay argumento. Ándale, Moisés, échale el árbol. Como dicen mis hermanos allá en Ciudad Juárez, ahora que estoy por ahí en Ciudad Juárez. Cuando terminan algo y dicen, vamos a hacerlo, dicen, arre. ¿Ah? Pues ya, arre, vámonos. Y arre es cuando usted sabe, los que han estado en el campo, el caballo, arre, caballo. Arre, sí. Así dicen, es un dicho allá en Ciudad Juárez. Pues ya, arre, ya vamos. Un dicho que ellos usan para decir, vamos a hacerlo. Hermano, Dios nos dice a nosotros, vamos a hacerlo. Amén. Son principios. Un solo principio no puede ser entonces debilitado porque es de Dios. Amén, hermanos. Dice, uno solo de los principios que se ha practicado todos estos años. O sea, no puede ser debilitado. Es algo que debe darnos, ¿qué, hermanos? Fe, ¿qué más? Esperanza y confianza. Tres cosas: fe, esperanza y confianza. Porque, hermanos, ¿sabes? La base aquí está. Éxodo capítulo 15, ahí está la base. Fe, esperanza y confianza. ¿Amén? Sigue diciendo, así como todas las demás verdades que acompañan, ¿te das cuenta? Sí, tenemos las verdades del santuario, de la ley de Dios, del santo sábado, la justificación por la fe del santuario en el cielo, la purificación del santuario. Dice que no pueden ser derrotadas, tampoco los ocho principios, o los principios de la reforma por su salud pueden ser derrotados. Así como todas las verdades, dice, si hay algo en el mundo que debiera fortalecer la fe de uno en la obra del Señor, es simplemente tomar estos principios de salud y ver de qué manera simple, clara y simple fueron presentados por primera vez sin acompañamiento de hechos, ¿qué? Científicos, y observe cómo se han abierto camino en el mundo. Hermano, a ver, ¿por qué estos remedios no requieren? Yo se lo dio a una hermana que se llama la hermana White, que tenía hasta el tercer grado. Primaria. ¿Y por qué Moisés? ¿Por qué Dios a Moisés le dijo, sabes que todo lo que aprendiste en Egipto te voy a dar 40 años en el cielo para que lo desaprendas? ¿O no fue así, 40 años? Sí, 40 años. Y ahora Moisés, porque todo lo Moisés fue educado por la ciencia, ¿verdad? De allá. Y todos los grandes imperios han tenido su manera de curar. Pero Dios le dijo a Moisés, agarra ese árbol. Esa es mi ciencia. Yo soy el científico, dice Dios. Amén. Yo soy el científico, Moisés. Agarra esa agua, échalo allí, porque esas aguas significan todas las enfermedades que van a venir. Y te voy a dar un principio. Va a ser con esos remedios. Por eso lo primero es que la ciencia no se opone a estos principios, sino que los confirma. Amén. Los confirma. Entonces dice aquí, no solo entre esta gente, es decir, entre nosotros, sino en todo el mundo encontramos que estos principios están creciendo. El pastor Conrad, tristemente el pastor Conrad dejó de creer en el Espíritu Profecía, pero él llevó el mensaje en Europa, a Alemania, tradujo varios de los libros al alemán. El pastor Conrad podría decirle cómo los principios, cómo se reciben los principios de higiene en Alemania y Hungría. El hermano Holsen podría decirles cómo se están desarrollando en Suiza. Y desde Australia tenemos cartas de la hermana, ¿qué? De la hermana White. Ya la hermana White estaba en Australia en 1899. Ya faltaba poco para que ella se viniera. En 1900 se vino para acá, en 1901. Tengo que ver ese detalle, para Estados Unidos. Y se fue directamente a ver la obra de sostén propio en el sur que su hijo estaba haciendo. James Edson White, allá en el sur de los Estados Unidos, cuando ella regresa. Dice, así que la hermana White está usando los principios. Hermanos, miren. Hoy, mentirosamente, la organización adventista está diciendo que la hermana White se vacunó. Sí, eso es su base, se vacunó. Que el doctor Robinson dijo que iban por ahí y dijeron, ¡hey, vacuna! Y la hermana White dijo, ¡sí, vacúnenme! Oiga, ¿qué cosas? Oiga, los pioneros tenían principios. Y lo que está diciendo aquí es, en todos lados estos principios se están levantando. Y ahorita vamos a ver, estos principios los enfrentan contra la vacunación de la viruela. Miren, la doctora Caro y el pastor Daniels, que cuentan cómo estos mismos principios están agitando las mentes de la gente de allí. El doctor Wagoner y el profesor Prescott, miren, Wagoner, Prescott, pueden decir cómo están creciendo en la mente de la gente. ¿Dónde, hermanos? ¿En dónde? ¿Dónde se inventó la vacuna? A ver, hace rato dijimos, ¿dónde fue? ¿El doctor Jenner? ¿En dónde? ¿O sí lo dije o no lo dije? Inglaterra. En Inglaterra. Desde 1796 ya la gente estaba vacunando en Inglaterra y estos principios llegan a Inglaterra. Entonces se tuvieron que enfrentar con los otros métodos o el otro método de la vacuna, y podría pasar varias horas contando cómo se están desarrollando los principios en donde en este país, es decir, los Estados Unidos, y moviendo los corazones de la gente. Recuerdo que hace 16 o 18 años un colportor en Ohio estaba presentando un programa que se llamaba Good Health, Buena Salud, y llamó a una casa, se presentó como un misionero de un sanatorio y le dijo a la señora que abrió la puerta: vine a hablar contigo sobre los métodos de salud. Ella dijo: no tenemos tal cosa en casa, no queremos nada. Pero ha llegado el momento en que la gente comienza a ver la necesidad de estos principios de salud y también los quiere en su casa. Hay una cosa sobre lo que llamaría su atención, y aquí viene, hermano. Aquí viene, se les quiero llamar la atención a una cosa. No recuerdo si hablé de eso hace 2 años o no, pero es una cosa muy espantosa. ¿Saben cómo le llamó a la vacunación? Una cosa muy espantosa. Y ahí están los delegados de la conferencia general escuchándolo. Dice: y esta cosa espantosa mira al mundo a la cara y no puede escapar de ella. ¿Por qué? Porque ya para ese tiempo, 1899, la vacunación contra la viruela de manos andaba por todos lados. ¿Y qué nos dijo? Eso es algo espantosísimo y nosotros tenemos los remedios que vienen de Dios. Amén. Y vamos a enfrentarlos. Hay una clase de personas en el mundo, estos eran los pro vacunación. Y hermanos, tristemente hoy, falsos ministerios de sustento lo que están diciendo: nos debemos vacunar. Bueno, el gobierno dice que sí, pero tenemos los 8 remedios y la gente dice: ¿what? ¿Entonces qué? ¿Sí o no? Y entonces dicen: bueno, es que no, hermanos, son personas que por su indecisión este mundo no los merece tener como predicadores. Este mundo necesita hermanos y hermanas claros ante la emergencia que está viviendo el mundo. Hay una clase de personas en el mundo que intentan hacernos creer que nos estamos volviendo más saludables, que la vida humana se alarga, que estamos haciendo descubrimientos tan maravillosos sobre cómo prevenir enfermedades y cómo combatir las plagas, es decir, las pandemias, pues, etcétera, y que poco a poco vamos obteniendo la victoria sobre estos males, y poco a poco, si no podemos exterminar, ¿qué? La viruela, seremos capaces, en todo caso, de privarla de su poder, ¿mediante qué? La vacunación. ¿Mediante qué? Mediante la vacunación, y de otras formas. Ahora tenemos que mirar este asunto directamente. ¡Ah, cómo me encanta eso! Es que los teneros no andaban de que si es gris y medias buenas tardes. Hay una clase de personas que dicen que si tú te inyectas vas a vivir mal, vas a ser inmune. Y dice, y que seremos capaces de agarrar la viruela y quitarle el poder que tiene la viruela. Dice, pero vamos a enfrentar este asunto. Por eso dicen, es que la hermana Juárez se vacunó contra la viruela. ¿Era el pensamiento de todo el cuerpo adventista en ese tiempo vacunarse contra la viruela? No. Ahora sí, están ya. ¿En ese tiempo ya había la vacunación contra la viruela? Ya. Sí. ¿Y qué es lo que está diciendo? La hermana Juárez allá en Australia tiene estos mismos principios. Sí, y lo vamos a enfrentar cara a cara. Y luego dice acá, bueno, el primer punto que da es que las personas que se vacunan se vuelven idiotas, locos e imbéciles. Pero un hermano le refutó esto a su esposa y le dijo: pues yo he conocido personas que se han vacunado contra la viruela y no se han vuelto locos. Pero precisamente este método que no es de Dios va a afectar el cuerpo y va a afectar la mente, ¿sí o no? Porque, sí, un hermano le refutó a su esposa: pues que yo conozco personas, yo estoy en esto de un hospital y la gente no se ha vuelto así. Pero eso es a la larga. Recuerda, el método del hombre es que te va a quitar la resistencia de tu cuerpo. Te la va quitando. El método de Dios es aumentarte la resistencia de tu cuerpo. Porque Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, hace menos de un mes encontré alguna evidencia científica, estadística, en una de nuestras revistas científicas, que indica que en la actualidad hay en los Estados Unidos un idiota por cada 500 personas. Bueno, el lenguaje del doctor Kellogg era así. Así se hablaba antes, ¿verdad? Es que ese es el término. Ese es el término correcto. Y ese es el término correcto. Y entonces es que pues, la mente está afectada. ¿Qué es un idiota? Es, como dice nuestro hermano aquí, es cuando la mente está afectada y no sabe tomar decisiones correctas. ¿Se podría decir así? Sí. ¿Sí? Más que nada, ahí hay daño neuronal, o sea, daño de las células del cerebro. Ok. Sí, entonces, daño neuronal. Daño de enfermedad, la idiotez. Ok. La imbecilidad. Uh-huh. Imbécil es igual. Uh-huh. Loco, bueno, pues. También hay daño, también hay daño de neuronas. Porque pierden la. Ajá. Sí, la coordinación. Gracias, gracias, porque nos ayuda en esa definición. Un idiota es una persona que ha tenido daño en sus neuronas. Igual un imbécil, igual un loco. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo entonces? Es, dice, muchos americanos están dañados ¿de dónde? En su cerebro, en sus neuronas. Otras estadísticas se han recogido, muestran que en cada millón de personas, en cada millón, ¿verdad? Hay 3.400 idiotas locos imbéciles. En otras palabras, están dañados de sus neuronas. Y que este número habrá aumentado en unos 300% en 50 años. Hace 30 años la proporción en Inglaterra. Bueno, ¿por qué hablan en Inglaterra? Porque allí se llevó a cabo, ¿qué? La vacuna por primera vez. Era la misma que en este país en la actualidad. A este ritmo podemos mirar hacia adelante y decir fácilmente lo que será dentro de 50 años más. A ver, estaban en 1899. Aumenten de 50 años, ¿a dónde llegamos? A ver. Ajá, vamos a ir así hasta el 2000 y tantos. ¿Sí? Dice, a este ritmo podemos mirar hacia adelante y decir fácilmente lo que será dentro de 50 años. Así 50 años había alrededor de 1000 idiotas, locos imbéciles por millón. En la actualidad tenemos 3.400 por millón. Eso es 3 veces más. En 50 años aumentamos al mismo ritmo, tendríamos 10.000. Por millón. ¿Qué dice allí? Por millón. Por millón. Por millón. O 3 veces 3.400. Luego 50 años más adelante habría 10.000 por millón, así, etcétera, etcétera. Lo que él está diciendo, un servidor lo hizo en una tabla, y desde ese tiempo, dice, desde 1849, porque él primero se va 50 años atrás, habría 1.000 imbéciles, idiotas o lunáticos, porque también dice eso, era gente con daño neuronal. ¿Por qué? Por cada millón. Ahora, para esta época, ya la vacuna estaba. ¿Sí? Pero él está escribiendo aquí. Y él va 50, dice. Total que en sus matemáticas él llega hasta el año 2199, dice, ¿verdad? Y si llegamos este año habrá más gente dañada en sus neuronas que los que habitan, ¿verdad? Y ahorita, ¿por dónde estamos, hermano? Estamos aquí, ¿verdad? Miren nada más. Más o menos aquí había, por cada 100 individuos, 3000 estarán dañados en sus neuronas. Ahora, dice, el problema de la vacunación es que daña ¿qué? Las neuronas. Ahora, ¿por qué creo que en su tiempo fue el doctor más famoso del mundo? ¿Y por qué fueron presidentes a verlo? Henry Ford, el que inventó los carros, fue a tratarse con él. Hay una tienda muy famosa en los Estados Unidos de ropa que se llama JCPenney. El fundador fue también a tratarse con él. Y él fue un doctor que Dios le dio esa sabiduría, esa capacidad. Y él hizo instrumentos que iban dentro del barco más famoso del mundo, que se hundió, ¿cómo se llamó? El Titanic. Él también. Inventó muchas cosas. Porque en su tiempo le puso su mente, su cabeza a Dios. Amén. Su cerebro a Dios. Y dice, realmente, no vamos a llegar 265 años más, es decir, al 2164 no llegamos, porque para ese tiempo la gente estará totalmente dañada de sus neuronas. Tenemos que enfrentar la vacunación. Y la vacunación, dice, es un método humano que el hombre ha inventado para alargar la vida. Pero eso era lo que decían los pioneros. Exactamente. Y la hermana White fue también entre los pioneros, así que no podía ella haberse vacunado. Exactamente, ella no podía haberse vacunado porque esta era la posición de todos. Imagínense que todos los pioneros dijeron, ah, la hermana White se vacunó después de este tema. Es imposible. ¿Y de dónde sacaron que ella se vacunó? Pues dice que hay un doctor que se llama Robinson, que era un asistente. Entonces estoy haciendo una investigación a ver si ese doctor realmente existió, no sé, que lo hayan inventado, que no inventan tantas cosas. Yo creo que esta situación que dijeron más bien es para confundir, porque ya no están aceptando la hermana White como profetisa. Sí, también no están aceptando. Y el que se haya vacunado, supongamos que se haya vacunado, bueno, si ya no la aceptan como profeta, qué cosas. Dice, sigue diciendo ahí el doctor, dice, pero el mundo no podría llegar tan lejos, aunque sean solo 300 años. 265 años sería el punto más lejano que podría alcanzarse antes de que el mundo entero estuviera formado por locos, imbéciles e idiotas, es decir, dañados de sus neuronas. Pero la sociedad no puede soportar eso, incluso hasta este punto, a juzgar por su condición en la actualidad y si surge alguna cuestión política. Y si se apoderase de la mitad de la población con alguna fase de locura, etc. Bueno, él dice allí que ese es el problema que estaba pasando en ese tiempo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, debido a que la gente se estaba, ¿qué? Vacunando. Entonces, una hermana que está allí en la conferencia general, todos están sentados, la hermana Estemea, Henry, dice... ¿No es eso una demostración muy fuerte del hecho de que el Señor vendrá pronto? O sea, hermano, mire, la gente está vacunando y se está perdiendo sus neuronas. ¿Y qué pasa, hermano, con la gente que pierde sus neuronas? ¿Hacen cosas buenas o cosas incongruentes? ¿Hacen cosas incongruentes? ¿El hijo golpea a quién? A su padre. ¿El esposo maltrata a quién? A sus hijos, a su esposa. La esposa se va, ¿con quién? Con el que no es, ¿qué? Su esposo, porque ya no funcionan, ¿qué? Las neuronas. Una hermana me dijo, ay, hermano, entonces yo cuando voy al Seguro Social y me dicen, le falta esta vacuna, esta. Y aquí en México, no sé a quién es aparte, pero para que le den la ayuda del gobierno, ¿qué le piden? Cartilla de vacuna. ¿Cartilla de qué? De vacunación. Y para recibir el dinero, ¿qué hace el adventista? ¿Cuál me falta? Dígame cuál me falta. Me quiero recibir mis 5,000 pesotes. Y por un simple plato de lentejas. Por recibir pesos. 5,000 pesos son como unos $400, $430, $440. Está minando su cuerpo. Sí, pongan, le falta esta. Oh, pónganla de una vez. Mire, una hermana que es de usted propio, me contó la siguiente historia. Ella pensaba que las vacunas eran buenas. Y le dijeron, bueno, pues se acaba de casar, necesita estas vacunas. Y va al Seguro Social y le ponen las vacunas. Se puso dos al mismo tiempo. Se subió al autobús y en el autobús empezó a sentirse mal, hasta que se desmayó. Casi se desmayó. No, se le fueron todas las fuerzas. La tuvieron que bajar dos personas y la dejaron ahí botada al lado. ¿No así? Hasta que medio despertó, dijo, allá me la fueron a estar, ahí la fueron a traer. Y eso que se puso dos. ¿Qué es lo que decía? Llegará el punto que la gente se va a poner tantas. ¿Qué va a quedar de la humanidad? Virus de esto. Hay virus fuerte, virus atenuado, medio atenuado. Pero al final es virus. Pero eso eran las vacunas anteriores. Pero las últimas, y esta no es de virus, sino de que es de material genético que están tratando de implantar en el organismo humano. Sí, ahorita ya no es de virus. Ahora ya es un código genético del virus. ¿Verdad? Bueno. Yo pienso que al principio el doctor Jenner, que trató de, con un buen fin, de causar, de obtener un beneficio a los pacientes por la enfermedad, no estaba tan... Era una cosa sencilla esa vacuna. Sí. Una cosa sencilla, pero las vacunas actuales pues tienen tantas cosas. Ya entran a la célula, ¿verdad? Sí, que entran, ahí está el mercurio, el... Mercurio, aluminio, todo eso, eso era en todas las vacunas. Y lo que se sabe ahora de ese asunto de la idiotez, o de, como aquí lo dice el doctor Kelo, que lo engloba en estupidez o imbecilidad, ¿no? O idiotez. Sí. Y ahora lo que más se sabe es que el autismo, los niños autistas. Niños autistas. Eso la mayoría de la gente ya tiene la idea de que los niños se vuelven autistas. Es decir, ¿qué es un niño autista? Pues uno que está ido. Es que la mente, su mente está así, en la nada. Y entonces ahí, ¿qué ha pasado? Ahí hay un grado de idiotez, de imbecilidad por el daño neuronal que ha provocado, por ejemplo, el aluminio o el mercurio. Es el idiotez. Es autismo. Sí. Entonces yo puedo ver que eso es el efecto. Pero eso eran las vacunas anteriores a esta que tratan de poner. Esta viene esta más. Es la peor. O sea, esta ya no es vacuna. Le llaman vacuna, pero ya no se lo podría llamar vacuna médicamente. Si es un experimento ya contra nuestro organismo, contra nuestros genes. Las otras vacunas no se metían a las células directamente. Esta vacuna se mete directamente ¿a dónde? A la célula. Sí, ellos dicen que no. Ellos dicen que no afecta el ADN, que solamente es el ARN, que eso es otra estructura. Pero, pues, ¿cómo lo saben que va a causar? Pero el que comprende aquí la Biblia entiende que es un método humano. Y aquellos digan que no va a modificar la célula, la meten a la célula y dicen, es que no se mete al núcleo de la célula. Pero hermano, ya si se metió a la célula, va a empezar a modificar. El hecho de que la modifica es que se mete a la célula y la célula misma crea anticuerpos. Eso ya es una modificación. Es una modificación. Hermano, y no solamente una célula, sino ¿a qué? O sea, todas las células. Sí, Satanás está obrando fuertemente en este tiempo porque sabe que Jesús viene pronto y quiere que toda la gente se enferme y muera. ¿Quién va a esperar a Jesús? Exactamente. ¿Quién va a esperar a Jesús si la gente con tanta introducción de virus? Exactamente. Y ahora no solamente fuera de la célula, sino ahora esta vacuna va directamente a la célula, ¿verdad? Y crea anticuerpos. O sea, ¿qué es la célula? La célula es la, ¿cómo se podría llamar la célula? La fuente de la vida. Va a lo que Dios creó dentro de nosotros y lo modifica. Lo mismo hicieron los antediluvianos. Obviamente antes del diluvio modificaron la genética en plantas, en animales. Pero ahora esta vacuna va a modificar, quieran ellos o no quieran, lo está haciendo, lo va a hacer. Y como decían aquí entonces, ¿quién va a entender el mensaje si la gente va a quedar, como dice Kelo, dañada de dónde? De su cerebro, en otras palabras. ¿Y ese es el plan de quién? Del diablo, Satanás. Que la gente no tenga un cerebro, un entendimiento claro, más bien. Eso me refiero con cerebro, ¿verdad? Tiene cerebro, pero su entendimiento no va a estar claro para que ellos comprendan quién es la bestia, quién es la imagen de la bestia, por qué hay que salir del ecumenismo. La santidad de la ley de Dios, del santo sábado, para comprender el ministerio de Cristo en el santuario celestial, se necesita una mente clara. Amén. Y el propósito de todas esas vacunas, de las de antes y las de ahora, es que el cuerpo se vaya muriendo poco a poco, y ahora que la mente atacar la célula, que es lo que Dios creó, eso es algo santo, pues es la o sea, no quiero que se malinforme ahorita o se malinterprete que estoy hablando de un panteísmo en el cuerpo, no, sino que Dios es santo y Dios nos creó a nosotros, amén, y no nos podemos meter a alterar su creación, y es lo que hacen, por eso que lo se opuso, porque está alterando la creación de Dios. Sin embargo, el árbol, ¿se acuerdan del árbol de las aguas? Eso no altera la creación de Dios porque es creación de Dios dentro de la creación de Dios. Son grandes principios, hermanos. Si en aquel tiempo los pioneros dijeron, entonces esto es señal de que Cristo ya viene pronto, ¿cuánto más ahora, hermanos? Están llamando aquí en México a los adultos mayores y le están diciendo, queremos ver si se va a vacunar o no. No sé si aquí ya les llamaron. Ya les llamaron a varios de ustedes. Bueno, no precisamente están llamando, están haciendo la invitación por todos los medios. Por todos lados. ¿A quiénes les toca? Por ejemplo, nosotros los mayores nos toca ahora en febrero. Ajá. Entonces, okay. Me da tristeza, el otro día estaba en un centro de vacunación. Sí. ¿Cómo los pobres viejitos llegan como sí, matadero? Sí. Sí, de por sí ya, y lo digo con todo respeto, ya llegando a una edad, ya el cuerpo ya no puede. Más aparte le ponen a otra cosa para que ya no pueda, pues ya no va a poder. Y ese asunto a mí me ha llevado a la convicción. Para que a mí me ponga, sí. Ahorita no es voluntaria, pero va a llegar el momento que va a ser obligatoria. Están inferidos, ahora que estuve en Ciudad Juárez, disculpe que lo interrumpa, hermano, a los hermanos que están trabajando en las maquilas, ¿verdad? Fábricas, para otros hermanos que quizá no conozcan qué es la maquila, ¿verdad? Fábricas que hacen cosas para meterlas directamente a Estados Unidos, ¿verdad? Le están diciendo que tienen que vacunarse para que entren a trabajar ahí, porque los productos se van para Estados Unidos. Así que el producto, si no se vacunan, puede ir con COVID para allá. Cada cosa que está pasando, entonces, hermano, por eso la sierva del Señor, hablando del método de sostén propio, ella dijo: este es el método que el pueblo de Dios tiene que tener al fin del tiempo para enfrentar todo. Porque en ese tiempo había viruela y en ese tiempo, escuchen bien, había ley dominical ya para los 1900. Y el sábado vamos a hablar de la ley dominical, de su desarrollo y vamos a ir al embrión de la ley dominical en Estados Unidos en 1888, así. ¿Cómo surge? El embrión es ¿cómo se da? Y después, ¿cómo se desarrolla? La Biblia dice, los entendidos entenderán, y los pioneros dicen, si tú te vacunas vas a quedar imbécil y tonto. ¿Se dan cuenta? Y ya nuestro hermano aquí Sabás nos definió que es imbécil y tonto. Tus neuronas van a estar ¿qué? Alteradas. Dañadas, exactamente. No alteradas, sino dañadas. Gracias por corregir. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo, hermano. Ahora, ¿no crees que es tiempo de consagrarnos más a Dios, hermano? Dedicarnos más a Dios. En ese tiempo dijeron, sí, es que esta es una señal de que Cristo viene, ¿qué? Pronto. Y miren lo que dice aquí. El doctor Kellogg le contesta, oiga, doctor Kellogg, ¿no cree que esta es una señal de que Cristo viene pronto? ¿Y qué dice? Eso es exactamente lo que les quería que pensaran. Mete nada, ¿no? Eso. Es exactamente lo que quería traerles a su mente. Tenemos pruebas estadísticas del hecho que este mundo pronto llegará a su fin. Hermanos, si se hubiera seguido predicando la justificación por la fe, incluyendo el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, porque el tercer ángel es la justificación por la fe, hermanos, Cristo ya hubiera venido. El Señor no viene a destruir al mundo, sino a salvarlo. Viene a salvar al mundo de lo que vendría si continuaría. Estamos llegando a una época de absoluta confusión y destrucción. Los hombres están cada vez más sujetos a enfermedades. Hay menos ancianos que antes. Es decir, menos gente que viva más tiempo. Los últimos 50 años parece haberse desfondado la constitución de la raza humana. El Señor hizo del hombre el animal, bueno, aquí puso él el animal más duro de la faz de la tierra. Incluso hoy se toma un hombre que está en buen entrenamiento y no hay otra bestia que pueda competir con él. Un hombre puede viajar más lejos en 6 días que un caballo. Un hombre bien entrenado puede cansar 2 o 3 caballos en el transcurso de una semana. No hay duda al respecto. El hombre, sin embargo, se ha deteriorado mucho, pero ningún otro animal soportaría el abuso que sufre incluso ¿qué? Incluso ahora. Cuando Dios hace al hombre su constitución física, le hace vivir 930. Adán, Seth 912, Enos 905, Mahalael 895, perdón, 910, Jared 895. A ver, estoy viendo aquí la computadora, mejor veo allí. Jared 962, Mahalael 895, Canaán 910, Enoch, Te, ¿qué es Te? No es la cuarta transformación. Trasladado al cielo. Amén. Todos los primeros pensaron: habrá una generación que se haya cuidado en doctrina, en profecía y en la salud y va a ser trasladada al cielo también. Que las plagas no les van a hacer daño porque tendrán el sello de Dios, pero también tendrán una constitución física fuerte al final del tiempo. Sí, hermanos. Ahora, ¿qué pasó? Vino el diluvio. ¿Y hasta dónde estamos ahorita, hermanos? ¿Hasta dónde estamos? La Biblia dice, alguien preguntó en el funeral de mi madre, dijo, bueno, la Biblia dice que creo que el tiempo que llegamos es como a 65, estaba así, ¿verdad? Dijo 70, alguien dijo, no, es 70 y más, alguien dijo, no, es el programa del gobierno. Fuimos a la Biblia, dice la Biblia, los años del hombre son 70 y con toda su ansiedad, angustia, llega a 80. De los 80 para adelante es aflicción de la carne. Todo duele, todo. Ya no se puede caminar, ya es difícil. Mi madre murió de 81 años. Dios le dio 10 años de más, de acuerdo a la Biblia. Y ella, pues, fue su corazón. Fue el asunto de su corazón, porque cuando no conocía el mensaje, pues era evangélica y, como les decía, que le decían los pastores, las frutas y las verduras son para los cuerpos, el cuerpo es para usted. Entonces llegó a 81 años. Pero hoy, las personas, ¿de qué están muriendo? ¿A los cuántos años están muriendo ahorita las personas, hermanos? ¿A los cuantos? 60 por ahí, más o menos. Ya a los 70 muy pocos están llegando. Ahora, solo piense usted que está aquí en los 70, y luego viene la vacuna, la viruela y todo, y le inyecta virus, le modifica y todo. ¿A dónde va a llegar? Hermanos, ya está a punto de desaparecer la raza humana. Ya estamos a punto de desaparecer si aceptamos que todo eso. Ah, y la gente dice, vienen tantos millones para este país, tantos millones de vacunas para aquel país. ¿Qué está diciendo? Muéranse, pues. La gente hasta llora de alegría que hay vacunas. Ah, sí, la gente le agradece, gracias Dios, porque están mandando la vacuna. Varios aéreos están ahí metidos. Los pastores felices. Los pastores felices que van a inmunizar al rebaño. Miren, felices de que se van a morir más pronto que nunca. ¿Qué es lo que los primeros adventistas decían? Los remedios naturales no le hacen daño al cuerpo, no le quitan la vitalidad. Pero la vacuna de la viruela le quita la vitalidad. Y no solamente la vitalidad, sino la claridez de la mente, porque se vuelven ¿cómo? ¿Las neuronas qué? Dañadas. Dañadas, con las neuronas dañadas. A lo mejor no le da la viruela, pero... Ajá, a lo mejor no les da la viruela porque se inmunizan, pero les daña ¿qué? Ajá, Y es cierto, ustedes ven ahí y dicen, mire, esto le puede causar, y me dijo una persona que conoció a otra que sí se vacunó, dijo, ¿sabe qué? Una persona que se vacunó le dio casi los síntomas del COVID. Y se le dio calentura, le dio vómito, le dio diarrea. Le dijo, es que se puso parte de eso. ¿Qué está esperando? O sea, agarran el virus, le llaman pico, agarran estos piquitos, la vacuna agarra estos piquitos, ¿sí? Los que hacen las vacunas, pues agarran estos piquitos, las proteínas de estos picos, y las meten en la vacuna. Dicen, no agarramos todo el virus, no agarramos, nada más agarramos estos piquitos, por eso se llama vacuna de pico. Y la ponemos ahí y se la metemos a usted en su célula. Y usted dice, gracias Dios. Y Dios dice, ¿y el árbol de las aguas de mar, dónde está? Entonces vamos a terminar con esto de Kelo, ¿está bien? Yo estaba pensando en lo que dijo Kelo. Sí, sí, hermano. Kelo dijo que esto estaba moviendo la mente de la gente en diferentes países, los principios de salud. Así es. Entonces me pregunto, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó ese mensaje, eso que ellos o que Dios dio para ellos y para su pueblo? Sí. ¿Dónde ha quedado? Si eso ya estaba penetrando y si eso hubiese ido más adelante, ¿pero qué sucedió? Bueno, vamos a contestar la pregunta. Y, lo que sucedió, perdón. Sí. Pues ahora es que yo, bueno, mi respuesta propia es que el pueblo de Dios realmente es el que debe promover este método de Dios. Amén. La reforma pro salud. Es lo que nos ha faltado, es la causa después de nuestros males, como dice, uh-huh. Si obedecieras, ninguna enfermedad. Así es. Entonces, el método de Dios para mí es el mensaje pro salud, que aún estamos batallando con eso todavía, pues que no nos desviemos de eso hacia otra cosa que pensemos que es el método de Dios. Yo lo digo por algunos hermanos que han tomado, por uh-huh. otro lado, extremos. Los extremos, tampoco es así. Sí, hermano, el método de Dios es simple y sencillo, ¿se acuerdan? Y no se impone. Se expone, pero no se impone. Cuando usted trata de imponer la verdad, incluso siendo la verdad, usted ya está usando el método de la bestia. El método de la bestia es inquisición, lo haces porque lo haces. ¿Me explico? Y eso es lo que dijo Roma. Roma dice, yo tengo la verdad, soy la iglesia verdadera, así que porque soy iglesia verdadera, entre comillas, porque no lo es, pues te vas a someter a mi verdad. ¿No quieres? Inquisición. Entonces nosotros no podemos imponer, hermanos, nada. Hay que respetar el libre albedrío, pero nuestra tarea sí es exponer la verdad. Amén. Y si usted decide por el método de Dios, amén, gloria a Dios. Exponerla y el que la entienda la acepte, que bueno. Ajá, y que lo acepte como un mensaje de Dios y con la ayuda de Dios va a ser bendición para él y para otros que vean que en él hay cambio. Amén. Pero en la sierva del Señor dice que llegará el tiempo que ya no habrá obra en la línea ¿qué? Ministerial. Si usted va con una persona y le dice, ¿sabe que yo vengo a predicar los tres ángeles? Va a decir, no tengo tiempo porque tengo un enfermo. Ajá, pues ya entendí lo que dice el hermano Juan. Ah, tiene un enfermo. Usted sigue siendo predicador, pero ahora se va a meter por la línea ¿qué? Por la línea médico-misionera. Amén. Pero un hermano médico-misionero, allá en Chiapas, pegado ya con Guatemala, me contó la siguiente historia. Nos invitaron, era la época en que el COVID estaba en su punto. Y dice, hermano, vamos a predicar así en público. Bueno, ¿sabes? Dice, pero todos estos que están aquí son miembros de la AR de la organización. Dice, le va a hablar duro. Dice, ¿sabe por qué? Porque varios de ellos vinieron y los atendí por la gracia de Dios con los remedios naturales y se curaron. Pero su corazón sigue duro. Así es, no se puede imponer. Entonces, ¿podemos qué? Exponer. Y me contó la historia de un hermano de iglesia de la AR rico. Que ya estaba en las últimas, ya estaba respirando muy poco, saturando muy poco, pues. Y Ya hasta tenía allí a sus hijos para darles casi la herencia. Ya estaban ahí reunidos, ya no sabían mandar llamar. Pero le dijeron, fulano de tal anda curando gente. No es el hermano que cura, es Dios. Amén. Dios, yo soy novato sanando. Llegó el hermano y le dio sus tratamientos. A los 3 días se paró. Ya no repartió herencia. Ya no repartió herencia. Entonces ese hermano de la R dijo, bueno, pues como vi que ya, ahora dice, ahora ya no eres disidente, ya no, dice, ahora somos nosotros los malos. Ya nos dimos cuenta que ustedes no son los malos, somos nosotros. Miren, casi varios miembros de iglesia que cayendo. Y el hermano fue y los trató a varios, unos, la mayoría fueron curados, pero su corazón fue duro. Bueno, este hermano, que era el rico de allí, dijo, pues, el hermano le invita, venga, se va a ver una plática, si es que no puedo ir porque puedo infectar a otro. Ay, no, está loco. Ya está pasando. Yo soy un vato sanador. Entonces, dice, pero lo que sí, ¿en qué les puedo apoyar? Dice, y miren estas sillas que está aquí, con el dinero de él las rentamos. Hermanos, llegará el tiempo que la línea ministerial ya no tendrá primera cabida. Pero no quiere decir que se va a olvidar el mensaje. No, porque se tiene que proclamar. Porque probablemente ya no por los pastores, sino por los... Exactamente. Por eso la hermana Juárez dice que cada uno de nosotros debiera haber pues un médico misionero. O sea, lo básico, hermanos. Lo básico. Debemos ayudar a este mundo. Me refiero al que está sufriendo. Ustedes saben, en mi calle, allá por donde vivo, y seguramente por su calle también, ha muerto gente. Ayer mismo entiendo, ya no sabes qué pulano tal se murió. Pero ¿por qué no avisaron? ¿Por qué la gente tiene miedo de avisar? Pero otros vecinos han ido y dicen, ayúdenos, por favor. Pues ahí está. Y no lo voy a decir todo, pero simplemente rápido a levantarle las defensas, dependiendo en qué nivel esté. La granada es algo tremendo que levanta las defensas, el jugo de granada. Mézclelo con un cuarto de qué? De coco, aceite de coco puro virgen. Le levanta las defensas, tómeselo eso 2, 3, 4 veces a la semana. Frutos rojos, igual, es antiviral completamente, todo lo que son frutos rojos. Que son fresas, arándanos, que le llaman el blueberry, entonces. Betabel. También. Eso levanta las defensas. Es lo que Dios dijo a Moisés, ve el árbol que cree, eso. Hermano, todos debiéramos ser en algún grado, en alguna parte, un médico misionero. Amén. Y si Dios decide sanar a la gente, hermano, habrá más gente que escuche y acepte este mensaje. ¿Amén? Sí. Bueno, vamos rápido, entonces, exactamente, para contestar la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué ya esos remedios que antes se levantaban a lo alto? ¿Qué pasó? La iglesia quiso ser como el mundo. Eso es. Así como en teología la iglesia quiso ser como el mundo, y las escuelas de teología, que hermano, no, eran escuelas de Biblia, quisieron ser como el mundo y se fueron a acreditar al mundo. Año 1930. Hermano, a partir de 1930, tanto escuelas, dijeron, bueno, es que no nos podemos acreditar. Dijeron, no. Entonces, la hermana Juárez aconsejó algo que no se siguió al pie de la letra, sino que se buscó la gloria del mundo, pues. Así como ella aconsejó al doctor Kellogg ir para allá, pero nada más que fuera para que aprendiera. Bueno, algunos fueron, pero no solamente aprendieron, sino que les gustó la gloria del mundo. Y los que antes eran sanatorios llegaron a ser hospitales. Y lo que antes eran los remedios naturales se cambió, ¿por qué? Por los remedios del hombre. La hermana Juárez dice que si nosotros como pueblo hubiéramos seguido esto, seríamos un espectáculo para el mundo. Entonces, para contestar la pregunta, ¿qué es lo que pasó? Eso fue. El resultado, ¿qué está pasando? En Montemorelos se están muriendo pastores que me dieron clases a mí. Se murieron. Hay muertos en la organización. ¿Por qué? Este es el resultado, hermanos. Y si nosotros aquí tampoco nos sometemos a esos grandes principios, también nos va a pasar lo mismo. Amén, hermano, nos va a pasar lo mismo. No es de donde estés, sino a quién obedeces. Aunque estemos aquí, pero si no obedecemos a Dios, nos va a pasar lo mismo. Entonces, vamos a terminar con qué, ¿no? Porque, vamos a avanzar, miren. Tan pronto como la viruela llega a una comunidad, ¿qué hacen los médicos? Dicen. Dicen que todo el mundo tiene que estar vacunado. O sea, ¿qué es lo que dice? ¿Vamos a enfrentarlo? Fue el que lo enfrentó. ¿Saben por qué la mayoría de los ministerios de sistema propio en Estados Unidos no se atreven a hablar así de fuerte? Porque están registrados, son una extensión del gobierno, se llaman 501C3. Y son una extensión del gobierno. Y el gobierno está poniendo la vacuna. ¿Cómo van a hablar en contra de la vacuna? No, andan así. Tibios. En la India se vacunan de un brazo a otro y la gente contrae lepra y tices a través de ella. En este país, ese método no se tolera, es decir, en Estados Unidos. No permitirían que sus hijos fueran vacunados en brazos del niño de su vecino. Pero permites que se vacunen de un qué, de un ternero, es decir, de una vaca. Porque sabes que la vaca o el ternero tiene mucho mejor sangre que el hijo de tu vecino. ¿Verdad? Porque así era, la agarraban de la vaca y se la ponían aquí. Al chamaco, al niño. Y en algunos lugares de la India agarraban, ok, este está enfermo de viruela, vente para acá. Y le sacaban y le metían al otro que estaba enfermo y así los vacunaban. Pero dice aquí, tienes miedo de tu prójimo y tienes motivos para tener el miedo. En la India no hace mucho hubo un caso en el que 160 estudiantes de una escuela fueron vacunados de un brazo a otro. 60 de sus niños y niñas contrajeron lepra en 3 años. ¡Piénsalo! ¡Piensa en eso! Verá que la vacunación no es algo completamente seguro, pero hay alguna razón en ello. O sea, ¿por qué no es seguro? Pero si te vacunan de una vaca o de un ternero que tiene tuberculosis, entonces obtienes tisis. Por eso no es seguro. Entonces ves que no es del todo seguro. Creo que hay algo mejor en principio que eso. Y voy a intentar mostrarles alguna enfermedad con enfermedad. Es decir, lo que ellos quieren es sanar una enfermedad con otra enfermedad. El hombre que está vacunado tiene un poco menos de vitalidad después de haber sido vacunado que antes. Es como un niño que se vuelve inmune al consumo del tabaco. Al principio le enferma. Pero después de estar fume y fume, se acostumbra y no le afecta. Sin embargo, le está haciendo daño al niño todo el tiempo. Algunos científicos piensan que pronto llegará el momento en que se empleará la vacunación para todas las enfermedades de la Tierra. ¿Y no es ese el tiempo en que hemos llegado, hermanos? Sí. El doctor Lancaster de Londres ha dicho que llegará el momento en que un joven que está tomando un curso en una escuela de medicina, antes de terminar, será vacunado contra todas las enfermedades que padecen predominante en el país. No creo que quedará mucho de ese hombre después de haber pasado por todas esas vacunas. Se ha demostrado que cuando un hombre ha tenido viruela está más sujeto a tisis que antes. Entonces, ¿qué decían los pioneros adventistas? ¿Qué decía? La vacunación es segura, porque te vacunas de una cosa, te sale otra. Y te vacunas de una cosa, de esa que te salió, te va a salir otra. Y te vacunas de esa otra que te salió porque te salió de la otra que te vacunaste así, te va a salir otra. Entonces al final, ¿qué va a quedar de ti? Entonces le pregunta el presidente al doctor que lo, oiga doctor, ¿y está seguro de lo que usted está predicándonos? ¿Ha sido probado eso? ¿Y qué dice? Sí. Se ha demostrado en los últimos 3 meses mediante estadísticas recopiladas que un hombre no es tan bueno después de haber tenido viruela como antes. Eso también es cierto para la fiebre tifoidea. Muy a menudo la tisis se atribuye a la víctima de la fiebre tifoidea. Como dije antes, escuchen bien, este método de obtener inmunidad contra la enfermedad es el método de combatir la enfermedad con la enfermedad, enfrentar el mal con el mal, el veneno antídoto con el veneno. Es asombroso ver hasta qué punto puede llevar eso. Hermanos, ¿saben cuál es la mentalidad de los primeros? Curar una enfermedad. Por ejemplo, el COVID, que es un virus. Con cierta parte del mismo virus, que es el código genético de ese virus, y metértelo a ti, que tienes ese virus o que todavía no lo tienes, pero te lo metes, dice, ese no es el método de Dios. Ese es el método del hombre. Puede que la vacuna sí tenga efectos. Y puede que sí te lo quite. Pero te habrá quitado ese virus. Pero te habrá producido otra enfermedad. ¿Qué habrá hecho? Te habrá recargado tu cuerpo. Te habrá minado las fuerzas vitales de tu cuerpo. Y te habrá afectado de alguna manera, ¿qué? El cerebro. Las neuronas. Podríamos decir que así podríamos presentar nuestro cuerpo agradable a Dios, hermanos. No. No. Y luego pone aquí, y con esta otras citas termino, otras dos o tres citas. Dice, en Chicago, está hablando el doctor Kellogg, hace unas semanas una mujer se presentó ante nuestra clase de medicina y tenía consigo una serpiente de cascabel, una serpiente venenosa, pues, que sacó de su jaula. Ella la sostuvo en su mano y la irritó. Ella la golpeó y la agitó hasta que la serpiente se enojó, y luego al tener su brazo desnudo, el reptil la golpeó una y otra vez y le sujetó los colmillos en el brazo y así la mordió hasta que la carne quedó cubierta por el virus. Luego dijo, toma ese virus, inyéctelo en un ratón y vea qué tan rápido morirá. Le dijo a alguien, agarra este virus, pónselo en un ratón y vas a ver que se va a morir. ¿Por qué esa mujer no se murió? Pero sin embargo, dice, no le afectó a ella en lo más mínimo. El hecho es que se ha acostumbrado tanto al virus de la mordedura de serpiente que su cuerpo es perfectamente inmune a él y aparentemente no le hace ningún daño. Recuerdo a una mujer en el sanatorio que un día tomó 800 dosis completas de morfina, suficiente para matar a 40 hombres. Aparentemente no la lastimó, aunque en realidad todo el tiempo estaba socavando su constitución física. Hermano, la Biblia dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo que hace el método del hombre es socavar la vitalidad, la constitución física, la poquita que tenemos de 70 años. ¿Me explico? Es poquita, ya vieron cómo estaba la línea así. Y lo poquito que queda, el diablo quiere que se acabe. Es un plan que no es de Dios. Es un plan satánico. Tenemos el árbol para curar las aguas de Mara. Tenemos al sanador. Tenemos los remedios naturales, hermanos. Hay que ponerles más atención. Hay que entenderlos más a profundidad, como dijo el doctor Pedro. Dice, hace 35 años el Señor nos lo dio y ahora veo su belleza. Ahora veo su belleza. Y bueno, hay tantas cosas en esta carta, pero al final, ¿saben qué está pasando? Hoy, la iglesia adventista del séptimo día dice inmunización, vacunación. ¿Qué dice? Ahí está. La iglesia adventista del séptimo día hace un fuerte énfasis en la salud y el bienestar. El énfasis adventista en la salud tiene su base en la revelación bíblica, los escritos inspirados de Elena de White, la cofundadora de la iglesia. Ah, cofundadora, ya no, la profeta. ¿Y luego qué dice? Y en la literatura científica revisada por pares, o sea, sus escritos están apoyados por la ciencia. Como tal, animamos la inmunización, vacunación, y no tenemos razones religiosas o confesionales para no motivar a nuestros adherentes a participar responsablemente en programas de inmunización, de prevención y protección. Valoramos la salud y seguridad de la población, lo que incluye mantener la inmunidad del rebaño. Dice que no hay razones religiosas. Dice que no hay razones religiosas. ¡Ey, teólogos! Ciegos, días de ciegos. Pónganse a leer Éxodo capítulo 15. y ver si no hay razones religiosas. Dejen de creer en sus pastores también. Y vuélvanse al pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Amén. Que le están diciendo que no hay razones religiosas. Cuando tanto Éxodo 15 nos habla del cántico de Moisés, inmediatamente 3 días, y después las aguas amargas, el árbol, y Dios le dice: yo soy Jehová tu sanador. Se le echan a las aguas amargas, que simbolizan todas las enfermedades. No hay razones religiosas. No hay razones religiosas. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se llama este bendito libro? La Santa Palabra de Dios. No hay razones religiosas. Hermanos, esto nos demuestra que esta organización ya tiene las neuronas dañadas. Dice que no hay razones religiosas. Ya no entiende la palabra. Pero también nos demuestra que habrá un remanente, hermanos. Amén. Porque la Biblia dice que quedará un remanente que entienda que hay que guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y para guardarlos, ese remanente debe tener la mente clara, pensamientos sanos, un cuerpo sano, que puede ofrecer a Dios como qué, como sacrificio vivo, agradable a quién, a Cristo Jesús, un culto racional. Amén. Y los pioneros decían: la vacuna te afecta las neuronas, te afecta el razonamiento. Y la Biblia dice: quiero un culto racional. Tú decides, hermano. Sé que vendrán las pruebas. Sus hijos los tienen en las escuelas de Estado. Le han dicho a los profesores que no van a avanzar, no van a regresar a clases si no se vacunan. Ese es el plan. Ahora, para viajar a otros lados, piden ya sea la vacunación, pero ahorita no están pidiendo tanto eso, sino están pidiendo el CPR. Es algo muy doloroso. Un hermano se lo hizo y me dijo: hermano, eso es doloroso, le meten un palo, pues, con hasta acá, el hisopo, gracias. El hisopo hasta acá y luego acá. Es doloroso. Y es caro. Y alguien me dijo: sale más barato la vacuna que la prueba de si tiene el virus o no. La sierva del Señor no lo había advertido. Ella dijo: pronto no habrá línea ministerial. Y también dijo: la oportunidad que tenemos de viajar ahora también se va a quitar. Eran los años 1900. El mundo no había tenido ni la Primera Guerra ni la Segunda Guerra Mundial, pero ya el mundo tenía la guerra contra la salud. Pues el diablo había enfermado a muchos, los había hecho violar la ley de Dios, hermanos. La organización está diciendo: no tiene nada que ver la religión. ¿Qué se espera? Se espera cientos de adventistas de la organización que se enfermen y se mueran de otra enfermedad producto de esta vacuna. Se espera que cientos de ellos queden dañados y que no acepten este mensaje. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cada quien que busque su salvación, hermano. Aquí no venimos a imponer nada. Venimos a exponer toda la verdad. Si usted, por recibir los programas de gobierno, le piden que se vacune, usted sabrá dónde se mete. Pero ya no será que inocente. Ya no será inocente. Por eso hemos hablado en otras ocasiones. La Biblia dice: el justo vivirá por la fe. Y si usted supiera lo que los primeros adventistas hablaron en contra de depender de, ellos le llamaban un gobierno paternalista, gobierno socialista. Eso tiene que ver mucho con la libertad religiosa y entender la relación de libertad religiosa con la ley dominical. Ellos la entendían muy bien. Pero hay muchos hermanos, quizás no se pongan la vacuna, pero están vacunados de otra manera, con los programas del gobierno. Ahí está, lo están vacunando. ¿Sí? Lo están haciendo desde el verde. ¿Socialismo? ¿Qué es socialismo? Que todos trabajemos, ¿para qué? Para todos. ¿Sí o no es socialismo? ¿Sabe cómo los pioneros se enfrentaban al socialismo? La Biblia tiene un verso que dice: plantarán viñas y ¿qué? Comerán de ellas. Y comerán de ellas. ¿Sí dice sí o no? ¿Y qué dice? ¿Y no otros qué? No otros comerán. Los pioneros decían: los principios socialistas no son los principios de la Biblia. Tú plantarás, tú comerás. El que trabaja, que coma. Lo que quiero decir es que quizás muchos no reciban la vacuna del coronavirus porque dicen, bueno, pues ya quedó claro esto. Pero está el otro principio de sostén propio. Sostén propio es, todos de alguna manera tenemos que aprender un oficio, porque llegará el día que toda ayuda del gobierno nos será quitada. Y el diablo sabe que si no te agarra por el coronavirus, te va a agarrar por el dólar virus. ¿Por ahí? No que el dólar sea malo, el dinero, pues, sino un gobierno socialista. La Biblia dice, hará que todos, chicos, grandes, siervos, libres, hermanos. De eso hablaremos, de la ley dominical. Es un estudio que me ha llevado horas, se lo quiero compartir el sábado, con la ayuda de Dios. Se estará transmitiendo, ¿se está transmitiendo? ¿Tengo entendido? Se estará transmitiendo, se estará transmitiendo el sábado, ¿desde qué hora, hermano? 9:00 a.m. Desde las 9:00 a.m, vamos a una de las investigaciones, el embrión de la ley dominical, cómo surgió en 1888, la Biblia dice que, la sierva del Señor dice que antiguos problemas, ahí mostraremos la cita, antiguos problemas serán otra vez traídos, ¿verdad?, delante del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos esta noche con la ayuda de Dios, ¿verdad? El tiempo se nos fue rápido. ¿A qué hora empezamos? Empezamos como a las 5 y son las 8. Son las 8. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada hermano que se va a enfrentar a esta situación en familia. Hermanos, hay familias que están luchando, hay padres que sí quieren vacunar a sus hijos, hay madres que no quieren vacunar a sus hijos, y viceversa, hay niños que sí quieren ser vacunados, hay hijos de hermanos de sistema propio que ya se han vacunado, y los padres están sufriendo, es una realidad que estamos enfrentando, y no podemos ser cobardes como esos que están ahí en la pantalla y decir, vamos a inmunizar al rebaño, ¿verdad? No, hermanos, debemos de decir las cosas. Y Dios traerá ahora a juicio toda obra, ¿verdad? Que Dios bendiga su palabra. ¿Alguna duda, hermanos? Bueno, vamos a dejar entonces el micrófono con las hermanas encargadas. Que Dios les bendiga a los hermanos. Y recuerden, mañana estaremos otra vez aquí. Y también el sábado en cuestión de asuntos de la ley dominical. ¿Cómo vendrá? ¿Por demócratas o republicanos? ¿Cómo fue? Lo que fue, así será. Dios les bendiga. Thank you. que están todos invitados y ahora le voy a pedir a nuestro hermano que nos haga la oración final. Hermanos, antes de la oración, Apocalipsis 15:3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Hay una gran relación entre el cántico de Moisés, los 144,000, y el método de curación y sanación de Dios. Vamos a hablar en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra santa y bendita. Gracias por recordarnos en tu palabra lo ingrato que somos los seres humanos, Señor, murmurando contra Dios, pensando que en Egipto hay cosas mejores que bajo tus alas protectoras. Señor, perdónanos. Gracias porque tú le enseñaste a tu pueblo que además de ser el libertador de la opresión, de una esclavitud faraónica, quien decía: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Tú demostraste a tu pueblo que Jehová es el libertador, pero también le demostraste que Jehová es su sanador. Padre, ten misericordia de nosotros al final de los tiempos. Estamos viviendo señales de los tiempos que nos dicen que Cristo está a las puertas. Cuando la mayoría cree que el método de sanar una enfermedad es con otra enfermedad. Y hoy en estos tiempos creen que es alterando de alguna manera la célula que tú creaste, que tú pusiste en el cuerpo con tu mano poderosa, Señor. Es impresionante el tiempo que estamos viviendo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Hay una petición especial aquí por la señora Victoria. Señor, tú conoces su enfermedad. Señor, en tus manos queda su situación física, para que sea hecha tu voluntad, Señor, de acuerdo a tus propósitos y a tus planes que tú tienes para con ella y para con su salvación. Pedimos que tú les des fortaleza a sus familiares y le des confianza en el poder sanador de Cristo, en los 8 remedios, Señor, o en los remedios naturales, para que ella pueda conocer a Cristo Jesús, confiando en el poder de Dios, a través del método de Dios, Señor. Y Señor, pedimos por todos los enfermos que hay en tu pueblo, para que podamos volver, Señor, a aquel árbol que tú le dijiste a Moisés: échalo en las aguas. Podamos volver a los remedios que tú has pedido. Amén. Y podamos tener fe que en esos remedios que tú has pedido, tú has puesto las propiedades, Señor, el Dios del cielo, el Creador, el Todopoderoso, ha puesto propiedades allí para beneficio de sanación. Ayúdanos a creer eso en estos tiempos. Y Señor, en tus manos nos quedamos, nos ponemos, porque vendrán pruebas y más pruebas, Señor. Pero el pueblo que conoce a Jehová se esforzará y hará. Acompáñanos en esta noche de regreso a casa. Bendice a nuestros hermanos en diferentes lugares que puedan estar viendo esta transmisión o que la van a ver después. Señor, que tu mensaje sea predicado a todos los rincones de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.